Bueno, Andy Kundesov, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Mario O'Donnell, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, María O'Donnell, buen día. ¿Cómo estuvo tu cumpleaños? Súper bien, la pasé bien, la verdad. Dentro de, obviamente, uno perderse su fiesta de cumpleaños, en este contexto pasa a ser un detalle menor, ¿no? Como esas está cosas. Está bien, cumplí 50, está bueno perdérsela. Me salteo la de 50. Lo que te voy a decir que me di cuenta es que mucha gente me decía, no, que los, te dije, ¿no? Que los 50 son los nuevos 40, ahora empieza. Todavía como detrás una cosa de, no es tan grave, ¿entendés? Como tipo, yo decía, bueno, pero si me tienen que consolar, debe ser que hay algo acá que no está del todo bien. Para mí, ahí depende de qué edad tienen los que te consolaron. Porque si tienen todos 53, todos son, o sea, están autoconsolando. Okay. Si tienen más de 50. Si tienen 30, está perfecto lo que te dicen. Si tienen 30, está bien, porque no lo pasaron. Bueno, ¿cómo la venís pasando? Bien, bien, bien. Acá estoy, ya estoy viendo a todos los compañeros que están todos. Estoy viendo a Jergo. Sigue en el sillón, es increíble, porque uno puede. Yo siento que es miércoles, que sigue igual. No se movió desde miércoles para mí. Está en el sillón permanentemente. Está Flora, como siempre. Jules, Cayetano, Harry, Tania, Gabriel y etcétera. Juli se tuvo que ir, así que la tenemos a Juli, salió del Zoom. Era más fácil decir que se salió Juli que escribir todo lo que dije, pero bueno, mala mía. ¿Cómo está Pinchi? Hola, ¿cómo estás, Andy? ¿Todo bien, por suerte? Pinchi está demasiado buen humor. Pinchi, van 3 semanas de cuarentena. ¿Por qué estás tan de buen humor? Y porque si miro hacia atrás, me deprimo. Así que mejor voy para adelante. Va un poquito más de 3, ¿no? Hoy es día 25. ¿Cuánto va? 25. Y viene para largo. 38. Y a 38 seguro. Yo el día 38 espero que haya un afloje en general porque va a ser difícil. Yo no sé. Para 38 hagamos dos más y así es cuarentena, cuarentena, cuarentena. La verdad, no da para bajarse 38. Si se llama cuarentena porque eran 40 días inicialmente, ¿o no? Digo cualquiera, ¿verdad? ¿O no? Le parece bien a mi compañero. Tenés razón. Es verdad. Excelente. Tienen que ser 40. Buen día, hablen todos. Así es, acaba de decir lo que hay que decir. ¿Son 40 días? Son 40 días. Alberto, salí ahora y decí eso. Vamos al 28 de abril entonces. Pero después abre todo, ¿Vos decís? No. Sí. Si vamos hasta los 40. Todo para todo. No, dijo, hablamos hace un rato con el infectólogo, uno de los infectólogos que pues, del grupo de asesores del gobierno, Eduardo López, y decía que los infectólogos le habían pedido entrada 5 semanas, que para ellos 5 semanas era la digamos, el número más importante alcanzado. Ahora, sí. María, lo que no entendí es, bueno, barbijo en toda la ciudad, pero no hay barbijo, son las dos preguntas, como no hay barbijo, pero barbijo en toda la ciudad, y la otra es... Los runners, al final, se habló de los runners, todo el final no va, los runners, no. Si camino a 10 metros atrás de los runners, si vos no transpirás, está todo, y si vas con una bolsa en la cabeza a correr, está todo bien, ¿cómo es? No, bueno, generó mucha duda, Alberto Fernández fue un poco confuso, él dijo, algunos gobernadores me están pidiendo, lo que pasa que debe haber hablado, yo no sé qué gobernador le pidió, haber sido por ahí. Vos ya te habías puesto las zapatillas cuando dijo eso. Yo estaba, ¿no? En calzas no, estaba. ¿Sabes por qué no me puse las zapatillas? Porque había hablado el jueves, hablamos acá con Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, y dijo, correr ni a palo, dijo. Hay secreciones, la ciudad de Buenos Aires es la localidad que tiene más casos, es donde más gente transita por la calle, de ninguna manera. Entonces, cuando él dijo, hubo gobernadores que me pidieron, yo ya sabía que no era Horacio Rodríguez Larreta, cosa que después pasó y Larreta lo ratificó, dijo correr de ninguna manera en la ciudad. Me imagino que por ahí le pidió el gobernador de Chubut, ¿entendés? Que tiene 0 casos, que hay como claro, mucho más... Chubut es una fiesta, 0 casos, que siga todo, que se pueda correr, que no, se pueda perdón. Salir, que vamos a ver a las ballenas. Si no hay caso, igual, si nadie entra perdón. Y nadie sale, quedan su vida normal. Cayetano. Perdón, mucho gusto, Chubut. No solo no es una fiesta y no creo que le permitan correr a nadie, sino que es casi un estado policial. O sea, tienen toque de queda, hay policía en la calle. El otro día se filtró un audio de un comisario hablando con otro, diciéndole cómo no le había mandado a nadie de determinada zona todavía, que no tenía ningún detenido de esa zona. O sea, Chubut no está... Chubut, o sea, lo que pasa es que ellos... Quizá tiene 0 casos por eso. Sí, ellos tuvieron una experiencia con el virus de la influenza, creo que fue, que los golpeó muy fuerte, entonces arrancaron de entrada. Al que lo van a dejar confinado ahí es a Tinelli, no lo van a dejar salir nunca más de Chubut. Bueno, acá tampoco podía salir igual. Acá tampoco. No tenía prohibido irse. Cuando él se va, que es el jueves. La prohibición rigió a partir, se anuncia el jueves a la noche. Cuando él se va, que es antes de ese anuncio, lo que estaban prohibidos ya eran los vuelos de cabotaje y los transportes de larga distancia, o sea que... ¿Y entonces por qué lo criticaron tanto? ¿Fue injusto que lo critiquen? No, porque él agarró su avión privado y se fue en su avión privado. Si está prohibido el vuelo comercial es porque no quieren que se desplacen lejos de la capital, ¿entendés? Sí. Lo que no regía todavía la prohibición de salir de tu casa, pero era obvio que si se prohíben los vuelos comerciales y todos los micro de larga distancia, era pues estaba prohibido moverse en el fin de semana largo. María, además, pienso en, no sé, me acuerdo, por ejemplo, en el Corralito, cuando te enterabas de que alguien había sacado todos los dólares mágicamente el día antes y no sabías bien cómo ni quién le había pasado el dato ni nada, pero sospechabas que era gente que accedía a información privilegiada, de repente también eso puede generar molestia o desconforto entre la gente que no accedió a esa información previamente, ¿no? Sí, pero yo creo que más que información privilegiada, porque se veía lo que pasaba en otros países, es loco, si está prohibido el vuelo comercial, no puedes agarrar a tu piloto privado y decir, ah, pero como yo tengo avión privado, me voy igual. No, ¿entendés? Te comprenden la lógica. En el decreto se ve que no incluyeron, y además se prohíben los vuelos privados, se les escapó por una endija. Pero pensate en esto, avión estacionado ahí, privado, tuyo, solo, decís, y todavía medio como que podés salir, así, como que te tentás también. Sí, sí, sí. Pero los aviones, te tentás, perdón, ¿eh? Bueno, te tentás, tenés el avión privado, te tentás. Sí, ¿crees que estás, que tanto VIP en la vida te hace creer que lo tuyo no es lo mismo que el resto? María, vos que sos experta, los aviones son como los autos, yo tengo que bajar cada 10 días a poner en marcha mi auto. El que tiene avión tiene que ir a poner en marcha el avión cada rato. No tengo idea, Calle. Pero es buena la de los autos, no nos ocupamos todavía de eso. ¿Vos bajás a aprenderlo? Sí, me dijo Jules que lo hiciera. Aparte, ¿te puedo decir algo? Yo lo estoy haciendo. Cayetano. Yo le dije a Calle dos meses, que lo perdón. Tú, claro, es muy bueno. No hagas lo que dice Jules que él no hace. Pregúntale si él lo hizo. Yo estuve 2 meses afuera en otra vida, que fue en otra vida, ¿se acuerdan? Que fue este enero y febrero, fue otra vida. Sí. Volví, prendí el auto y andaba perfecto. Y no pasa nada, Cayetano. Bueno, 2 meses. No, el mío, cada vez que me voy, se para. Sí, el de María, todos los días le tendré que dar un poquito porque está complicado. Pero el hay de María plantas por adentro. La mugre, chicos, le entra no, mugre. No, es viejito. O sea, el mío vuelvo de vacaciones y casi siempre le tengo que cambiar la batería, Andy. Hay que prenderlo un toque. El de Calle no. Pero te hago una pregunta, si la batería está gastada, porque a mí también pasó que tener la batería gastada, cambié la batería y empieza de cero la batería nueva. O sea, el tema es por la batería. No, es porque yo tengo un auto de 15 años. Sí, yo viajé en tu auto, María, que es como, me hiciste acordar a Vilas. No, pero igual Vilas, tiene razón Andy, María. Si vos cambiás la batería... Sí, eso es cierto. La última vez que la cambié me dijo, che, me parece que te dieron una batería que no estaba bien porque se debería haber aguantado más. Eso es cierto. A mí siempre me pasa la batería que no estaba bien, pero es la que te vende el que no es que vos vas a comprar, te la vende cuando el que tiene el repuesto. El que te viene a buscar. Tiene un repuesto, exacto. Siempre la duda tiene una batería repuesta. Te da desconfianza. Sí. Bueno, pero... siempre cuento historia de Vilas. Hice una nota, qué sé yo. Era una nota, mirá lo que te digo, en otra vida, por una nota de Nicole Neumann, acompañando a Nicole Neumann, que estaba embarazada, una de las hijas, a ver a Poroto Cubero jugar Vélez River. Fue la última vez que fui a River, que me escupieron, sí, hace mucho. Y cuando vamos a buscar el auto, sale Vilas en un topo verde, Fiat Topo Verde, Guillermo Vilas. Como que te diga, Topo Verde 96, sí. ¿Viste? No sé. O sea, sí, Guillermo, bien. Le digo, Guillermo, esperaba que tengas un auto, la verdad, tiene departamentos en París, en Avenida Hoche, sí, que le hizo comprar Tiriac, como que tiene Avenida Hoche, es como que tiene un departamento que vale, no sé, 15 millones de dólares, lo habrá comprado a 300 mil dólares, sí, ¿entendés lo que te digo? Cuando ganó los campeonatos. Sí. Y estaba con un Fiat Topo, y entonces le digo, Guillermo, ¿qué es esto? Es que acá viajó mi mamá. Acá llevé avión board, acá no sé qué, entonces para mí este auto es todo. Listo, y me dio mucho cariño, Vilas, como que no quería desprenderse de ese auto porque tenía algo emocional. Y yo que te llevé a vos, Andy, ya está, me lo quedo. No, vos habías llevado a alguien que me lo dijiste. No, era de mi mamá, Ahí va. Bueno, ahora que, yo me imagino que ahora que mucha gente se ha puesto a ordenar su casa a partir de la cantidad de días que está ahí y a tirar cosas, el valor emocional de los objetos o de las cosas ha recuperado justamente esa importancia, porque, no sé, vos estás con tu pareja, ponele, che, esto, ¿qué hace esto acá? Dale, ocupa lugar. No, pará, me lo regaló mi abuela, me lo regaló mi abuelo, es de mi papá, es de esto, lo otro. Vuelven a tomar importancia las cosas emocionales. A mí me pasó algo mucho peor. La que está haciendo eso es mi mamá en su casa y me manda fotos de cosas mías que encuentra. Desde ropa hasta cuadernos y agendas, y es horrible, ni siquiera las puedo... Eso estaría bueno hablar entre todos, porque vos no querés tus cosas de cuando eras chica. Tu mamá dice, te las estoy guardando para vos. Y vos no las crees, tu hijo no las va a querer. Nadie va a querer tu cuadernito cuando eras chica. Le sirvió a ella en un momento guardarlo. No, pero vos no querés que las tire. Sí, espera, María, escuchá, mi mamá me dice, Tania, tengo todo esto que te lo separé. ¿Qué hago? Tíralo, le dije. No. Le digo, tíralo. A los 3 días me dice, Gordi, ¿cómo estás? Dejé esto separado para que lo conserves vos. Claro, guardo el un grupo de lo que... Entonces le digo, no, pues yo te dije que tires todo. No, pero esto es importante y te va a gustar. No, te dije que lo tires. Y quedó ahí. Ahí un bebé llorando. Es un escándalo esto. Pinzón. Sí, bebé. Yo ayer había una bolsa con 30, 40 revistas El Gráfico al lado de la bolsa de basura. No se tiran. Que alguien de esta casa la puso ahí y no creo que haya sido Paloma. Palomita no. Cuando fui a tirar la basura lo vi y dije, ¿eh? Y me leí una nota del Gráfico a Bielsa del año 2000. Qué se la recomiendo a los oyentes. Muy buena nota, ¿eh? Bueno, sacale copia. Sacale un print de pantalla. Sí. A mí, mi mamá tiene mis dientitos y mi primer mechón de pelo. Lo tiene guardado. El mechón se podría trasplantar el día de mañana, puede tener una utilidad. El diente por ahí no. Y, no, y bueno, pero los guarda. Escúchame, no. Pero te digo algo, Pinche, el otro día que conté al aire. Abrí un gráfico del 17 de noviembre de 1970, que sé que me regaló una productora de Telefe, que le mando un beso, que ahora no veo a nadie, entonces no sé, me regaló ese gráfico. Entonces abro y le digo al calle, hay una nota de... los goleadores hablan de por qué les va tan bien y está Bianchi, Carlos Bianchi, como goleador. Grosso. Entonces, realmente digo, ¿de qué sirve eso? Y ahí pensé, lo único bueno es que vos tenés contacto con ese Bianchi, lo hablamos al aire, y Bianchi no sabía en ese momento todo que le iba a ir mejor como goleador que como goleador. Sí. Y en eso está bueno. Si Tania mira sus dibujitos y decís, mirá, este era yo a los 6 años que no tenía idea de todo lo que me iba a pasar. Lo que pasa es que no sos Bianchi, ni yo tampoco, ni nadie. Claro, no quiero recordar nada de eso. No somos Bianchi, María. No, escuchá. Bueno, escuchá una cosa. En este gráfico del 2000 que leí, Andrés, por ahí lo podemos hablar en Perro a la Calle, porque a María me parece que no le interesa, pero había una nota en la cual se preguntaban si Basile ya estaba viejo. Tenía 50 años. Y después Basile fue a Boca, dirigió la selección. Era como, ¿Basile ya está retirado? ¿Ya está viejo? Y después, tipo, lo mejor de la vida le pasó después a Basile, de esa nota en la cual él decía, bueno, no sé si ya estoy viejo, yo qué sé. ¿Quién escribió la nota, Calle? ¿Te acordás? Creo que Eduardo Verona, me parece. Pues sería bueno saber dónde está el que la escribió. Claro. No me acuerdo. Te digo algo para comentar, por ahí no es para María, pero lo pongo. No es para María. Noche, pues a María no le interesa, pero le quiero preguntar a Jergo. Jergi. Si yo quiero, por ejemplo, si quiero llorar, tírame una película para llorar ya. Una película. ¿El Milagro en la Celda 7? Ah, me la recomendaron mucho, no la vi todavía. Me dijeron que lloramos mucho. Mejor que no le den play a esa porquería, porque eso lo que hace es que suban el ranking mucho, ¿viste? Entonces, no, pará. Vi una porquería de... Bien, Jergo, bien. Vi una porquería de 10 minutos, que no sé, una película tipo romántica que estaba número 2 en el ranking, aguanté 10 minutos y la pagué. ¿Cuál? Amor, Boda, Azar, para mí fue esa. Eso. ¿Puede ser? Una porquería increíble. ¿Sabés que está bueno? Yo la vi, Jergo, Amor, Boda, Azar. ¿Y qué te pasó, Andy? No, es que no la vi, pero viste que si dejás Netflix puesto, te muestran toda la película, ya está. ¿Sabés qué me gustó a mí, Andy? A propósito, son historias de amor, así, amor tontín, pero muy lindo. A mí me gustan esas. Modern Love se llama, es una serie, me la recomendó Jergo. La vi toda. ¿Ya la vi? Con el de Mad Men, me gusta mucho Mad Men. Igual está en Amazon Prime Video. Ah, es otra cosa. Igual. No la vi. Lo más es Joe Exotic. Rey Tigre. Totalmente. Tiger King, no la vi, me dijeron que es muy buena, está número... Pero no lloras, número 2, Está muy bueno el ranking porque picás, ¿viste? Está picás, número uno en el mundo. Es un documental de unos personajes así muy particulares del oeste de los Estados Unidos que crían animales, tigres y tigres. ¿Y se murió o no? ¿Se murió? No. No, no spoilees. Listo, perdón. Está preso, está preso. Por favor, no spoilees cosas. O sea, me gusta la gente que spoilea documentales. Sí, ya sé, si quiero saber la historia, la googleo, obvio. Es normal, está bien que esté por ahí. Bueno, ay, Harry, por favor. Bueno, Andy, escúchame, bueno, no quiero dejar pasar una cosa y te dejo tranquilo porque me preguntaste por los barbijos y quiero hacer la aclaración sobre la ciudad de Buenos Aires. Le están llamando tapabocas, lo cual porque no quieren decir barbijos para que la gente no corra a la farmacia a comprar barbijos que por ahí se necesitan para otra cosa. Pero es el barbijo casero, digamos, el que pasa a ser obligatorio a partir del miércoles. Hoy Horacio Rodríguez Larreta dijo que las multas van a ser muy severas, arrancan en los 10.000 pesos para aquel que no se ponga el tapabocas en la ciudad de Buenos Aires, en circunstancias tales como el transporte público, cuando hace trámites o en los comercios. En el chino, por ejemplo, tapabocas. Tapabocas en el chino. Subís un bondi, tapabocas. Pero si me pongo un suéter, ¿sirve? La no, verdad. Un suéter no. ¿Por qué? Lana no. Dicen que si es de tela es mejor el algodón o usa una remera. Por eso, por una remera me pongo eso, salgo sí, una remera. Tapabocas. Yo me puse una bufanda. Sí. El fin de semana para ir a comprar me puso una bufanda, pero tipo piquetero. No sirve, pero no sirve, Calle, porque el estornudo o cualquier cosa pasa a través de la lana. Por eso tiene que ser algodón y no lana, sí, porque no tiene que pasar. Y de hecho tiene que ser dos o tres capas, no una sola de una remera. Sí, dos capas de una remera. Y hay buenos tutoriales para hacer en remeras que están buenos, pero bueno, la obligación en la ciudad es a partir del miércoles. Seguramente Kicillof va a seguir por el mismo camino, está viendo en estas horas, ya La Matanza es obligatorio, San Miguel, Malvinas Argentinas, muchos de los municipios de la provincia de Buenos Aires. Y hay nuevas medidas también para el transporte público hoy, porque bueno, la gente lo empieza a usar un poco más, porque empiezan, retoman los bancos, etcétera. Con lo cual está muy desaconsejado el tren y el subte. Si podés tomarte un colectivo por ese mismo trayecto es la recomendación, y se entra por la parte de atrás a los bondis. A partir de ahora se sube por atrás y hay que dejar, bueno, un lugar libre, etcétera. Hay todas unas nuevas recomendaciones, va a subir un poquito la frecuencia del transporte público también en horarios pico. Bien, así perfecto, que eso. Clarísimo. Bueno, bien, así María, tapabocas, chicos, para todos. Tengo, Andy, varias cosas que a María no le importan, así que te las cuento en un rato. Bueno, perfecto. Dale, gracias, Bebus. María, pará, María. ¿Qué? Si yo voy a la farmacia, pido por tapabocas, sí, me dice, no, tengo barbijo. Ah, bueno, me voy entonces, pues no hay tapabocas. No. No, pero esto es en serio. Si consigo barbijo, ¿debería no comprarlo para dejarle para los médicos? No, mira, hay uno que es el si que... consigo. ¿Entendés? Hay uno que es el que está prohibido, que es el N95. Si conseguís el N95 y salís a la calle con ese, te multan. Ah, me encanta eso, porque está, viste, está el que lo tiene, no sé por de dónde lo sacó. Bueno, en realidad lo vendían en la ferretería. Si vos fuiste la primera semana a la ferretería, te vendían todo, estaba lleno. Ese está prohibido. ¿Por qué te multan? ¿Por qué te multan? Porque estás usando algo que necesita un médico. El médico que está en contacto cercano, puede estar en contacto cercano con o una enfermera, un enfermero que está en contacto cercano con un paciente, necesita ese que les da mayor protección porque es el profesional. Claro, por comprar uno que después le puede llegar a faltar a un médico. Digamos. Exactamente, porque es un bien escaso. Así que, no, te multan si tenés el N95. El otro no pasa nada, Andy. Es muy loco porque en otro momento hubiera habido un montón de diferencias, ¿viste? Por ejemplo, che, está el que tiene el N95, no, ¿cómo hiciste? Y pues se lo mandaron de Miami o viajó afuera y los trae ojo de afuera. Ahora no hay en el mundo nada, está todo como igualado y algo de eso me gusta, algo de esa tragedia. Igual, Andy, estamos a 10 minutos de que salga el barbijo las tres tiras, el de la pipa. No está mal, ¿eh? Ya hay de grandes marcas. Ah, ¿ves? Ahí está. Y ahí vas a ver la diferencia de vuelta. De bandas de rock, tengo... maestro merchandising, el barbijo de Kiss. Esa es buena, ¿eh? Yo lo compro ya. Y sí. Ahí está. Chao, María. Chao. No, pues, si vos... ¡Ja! ¿Cómo andan? Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Perros de la Calle una vez más hasta la una. Estamos acá para acompañarte en un día gris, un lunes gris, que está más o menos nublado, día, no me acuerdo cuánto, de la cuarentena también, que comentamos recién, no lo recuerdo exactamente, pero acompañándote, viendo este mundo en el que estamos viviendo, tratando de adaptarnos, de hacerlo lo más llevadero posible, uno se va acostumbrando a su cotidianidad, se va olvidando y va añorando mucho cuando decís, uy, ¿te acordás cuando hacíamos radio y nos veíamos todos, qué locos, caminamos, tomamos, íbamos en patineta, en transporte público, en lo que sea, no hablamos de, ni de barbijos ni de coronavirus, ¿te acordás? En otro mundo, abrazadas a tu familia, bueno, todo eso ya no existe, los problemas que creías que tenías hoy decís, ah, mira, tengo el mismo problema que creía que tenía entonces con un montón más, o sea que no era tan importante que tenía entonces porque no tenía todo este valor agregado que tengo. Y todo eso son las reflexiones del día. Muy buenos días, amigos, ¿cómo estás, Jules? Buen día, Andrés, ¿cómo estás tú? Hoy tenemos un día nubladito, sépanlo, y después les voy a decir, pero tenemos una alerta meteorológica dando vueltas, ¿eh? Así que atención. Bien. Y estén atentos a lo que vamos a ir diciendo. Excelente, ¿cómo estás tú, Cayetano? Buen día. Buenos días, Andrés, Jules, y a todos y a todas. No, me quedé con ganas de decirle algo a Jules en la transición, que dijo que se iba a poner un barbijo que diga Kiss. La parte de Kiss va a quedar justo en la boca, así que tené cuidado, porque va a quedar como... ¿Te van a chapar? No, sí, no se puede. No, ya sé, pero te va a quedar aparte, justo no, ahí. Y por y otro cuando lado, se podía, no lo hacía. Necesito que me confirmes horario de la lluvia porque estoy afuera y tengo muchas cosas afuera para saber si entrarlas o no. En el balcón. A mí me pasa lo mismo. Arranca 10:10. 10:10 arranca. Dale, bueno, tenemos tiempo, Calle, entonces. Sí, tenemos tiempo, tenemos tranquilo. Un poquito de tiempo. Amigos, ¿qué te iba a decir? Ah, cosas que... buen día, ¿cómo estás tú, Tania? ¿Cómo estás, Andy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú, Hice una listita de lo mejor y lo peor de mi casa. Con mucho odio, ayer a la noche muy tarde. Me gusta, la lista que la gente hace. ¿Cómo estás tú, Jardín? ¿Qué tal? Buenos días. Me tira azúcar y tiene razón y quiere la ironía del destino que hoy sea el Día Internacional del Beso. Lo pasamos en cuarentena, el que pueda besar algo. Se pasa al 2021, claro, el 2021. Claro, lo loco es que me puse a ver por qué era el Día Internacional del Beso y es porque se conmemora el día que una pareja se besó durante más tiempo. Es una pareja de tailandeses que rompió su propio récord del año anterior. ¿Cuántas horas es para vos? Seis. Seis horas dice Tania. ¿Quién más? ¿Quién da más? No, dos horas. ¿Dos horas dice Calle, Gaby? Estás muteado, no pasa nada, perdiste el derecho a opinar. Andrés, ¿cuántas horas? Sí. El beso más largo del mundo. 10 horas. El beso más largo del mundo fue un 13 de abril y fue de 58 horas. Una pareja de... ¡No! Chapando 58 horas, maestro. Tomátela. Había seguido chapando. Sin parar. No hay chance. No puede ser. Sin parar. No puede ser. Bueno, no hay chance. Entonces no es el Día Internacional del Beso y se conmemora por eso. No, está mal leído. Sí, arrancaba el 13, terminó el 15. Sí, exactamente. Muchachos, no. los récords Guinness están arreglados, muchachos. A ver si los avivamos sí, una vez. La verdad, yo, en esta. Dense cuenta las cosas, chicos. En esta me parece bien. ¿Cómo estás, Leo Pillows, nuestro operador ahí? Buen día. Hola, buen día, Dani. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo es tu día? ¿Cómo estás? Bien, acá tranquilo. Bueno, me alegro mucho. No estás compartiendo el mate, ¿no? No, yo solo tengo. Ah, excelente, me parece bien. Che, muy bien, seguimos. María Gangarola está ahí con Leo Pillows, Jimena Lisniuk, está Marquitos Araldi, Pablo Zucca, el primo de los hermanos de Zucca también que edita, y bueno, nada, esos perros de la calle. Giuseppe está con licencia, me parece. Así que aquí estamos, todavía, amigos. ¿No? ¿Eh? No se despertó Elenita todavía, ¿no? No, Elenita no se despertó. Estoy hablando muy bajo. Fue una noche difícil. Sí, estamos todos haciendo el programa así chiquitito. No, ustedes pueden hacerlo grande, no es mi tema. Es que no, si no salimos como vos, es como hay mucha diferencia. Ah, entonces hagamos el programa así. Okay. Déjame chequear entonces que se haya despertado. Seguí un minuto. Ahora déjame ver. Dale. Mientras tanto, hablemos en este tono para que no despertara nadie. Calle. Sí, Paloma está bien. La hora de la lluvia. No, Paloma está despierta desde las 7 de la mañana, más o menos, a los gritos. Así que no, acá se puede gritar. Acá se puede gritar. Si Paloma está despierta, ¿por qué no entra? Ah. Sí, se escucha, quédate tranquilo. Escucha, abre la ventana. Paloma está despierta. Sí, para que volvió Andy. Chico, volvió Andy. No escuché ruidos, así que sigo así. Sí. Buenas noches, difícil. Dale un WhatsApp a Flor. La tenés la noche. Flor difícil. Duerme. Es lo que es. Flor duerme también. Mensaje. No, no, yo creo que en, no. Perdón, les quiero hacer una pregunta. Sí. No, Flor está, Flor está despierta. Paloma, sí, por favor. Sí, calla. Pobrecita. No, sí. escuchá esto, Escuchá, sí, te abro la ventana, escuchá. ¿La está torturando, Carol? ¿La está torturando? ¿Qué le está haciendo? No, quieren que le... Nada. Quieren que le haga UPA, pero nadie le va a hacer UPA. ¿Por qué Carol, nadie le va a hacer UPA? Hay que educar. ¿Se guinzó, Carol? Hay que educar. Hay dos. No, es que, Andrés, escúchame, ayúdame con esto. Hay dos sistemas para educar a una niña en este caso. En realidad iba a haber mil, pero sí. Hay uno que es, te llora, te grita, le haces UPA, se calma, y está el sistema Pilo, que es mi papá, que me dijo, flaco, yo a vos te dejaba llorar en la cuna toda la noche, así te curtía. Que es el sistema Pilo. Claro. Que es no hacerte caprichoso o caprichosa, pero es imposible, porque se pone a gritar y te da ternura. No, conociendo la relación que vos tenés con tu mamá, es obvio que no estás sobreprotegido para nada. Calle, quédate tranquilo, se renota. No, y viendo el diario de luna, me parece que la técnica de Pilo es la mejor, claramente. Sí, claro. Muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Perros de la Calle, ¿cómo andan? ¡Se despertó! Ahí estamos. Es que claro, como estás en tu casa, es raro, ¿entendés? Estoy en el cuarto de aislado, pero nada, es raro, es muy loco esto. Ayer, por ejemplo, la veo a Flor, le digo, ¿qué haces? Me dice, ¿viste? Uno no se da cuenta que hay cosas que tenía que las perdió. Me dice, no, está buenísimo. La veo como yendo de un lado a otro en el balcón. La tenés la corrida en el balcón. Me dice, no, boludo, es buenísimo correr. Y me hacía como 4 metros. Y yo digo, yo voy a hacer eso, me vuelvo loco corriendo en el balcón. Pero quizá mañana te llamo y te digo, está buenísimo, correr en el balcón. Listo, buenísimo, chao. Es que una vez si lo hago siempre en una cinta, ni siquiera camino un metro en una cinta. Bueno, estos son 4 metros, 4, 4, 4, 4. Hacete bueno y barato. Sí. Mi vecino de enfrente, todo totalmente transpirado, el pecho transpirado, entra y sale del balcón, para mí va como en profundidad de su departamento, con auriculares, como si estuviese entrenando al aire libre, dando vueltas. Y llega al balcón como corriendo, como pique, llega al balcón y hace el salto de rana, no sé qué, algo imposible, y vuelve y está así un montón de tiempo a la tarde, muy transpirado. Esa gente, dos cosas. Primero, es muy egoísta porque... Y no, primero se va a lesionar. Y segundo, el de abajo, ¿qué culpa tiene? ¿Sabes lo que es tener un tipo corriendo arriba tuyo una hora? Lo quiere matar. No da, viejo, piensen en lo si de... Si no hace ruido tanto. Ah, no. No. Te pones a correr tú. ¿Cómo que no hace ruido, papi? Yo creo que el de vecino acá al lado me odia, por ejemplo, que haciendo radio acá. Estoy seguro que me odia. Cuando arengamos, vamos, los viernes de francés. Exacto. Estoy seguro que no me lo dice, pero me odia. Si yo lo escucho, yo lo escuché el otro día, escuché una chis y digo, salud. Imagínate si no va a escuchar la radio. No. Sí, obvio. Escuché la chis, salud. Los departamentos nuevos se escucha todo, chicos. Pero papi, yo escucho al de al lado. Que hace home office con Barcelona, con Madrid, no claro, sé, sí, a las 4 escucha, de la mañana. Me odia, el vecino me odia y no me lo dijo todavía. Déjame, lo vi a Angarola dando una vuelta, ¿todo bien, Angarola? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, sí, muy bien, muy bien. Hoy sí, ayer tuve un día muy difícil. Necesité aislarme más de lo que estaba aislado. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Pasa. No, pasa, son días. Me sentía muy sobrecomunicado, necesité apartarme de la sobrecomunicación. Entonces, empecé a mandar audios de WhatsApp más cortos. Vas sí. a ver cómo te empezás a descomunicar. Bienvenido al mundo de Angarola, Tania. Decidí zambullirme en la depresión y transitarla con total normalidad. Como me dijo mi psicóloga, no la esquives, zambullite. Y me zambullí. Pensé que era perfecto. Fue el primer día que somaticé fuerte. Pero acá estamos, ¿eh? Un abrazo. ¿Sabes que para mí eso es la tesis de doctorado de tu psicóloga? La está haciendo sobre vos para mí. Puede ser, sí, puede ser. Bueno, nada. Bien, acá estamos. Gracias. Un abrazo. Te quiero decir varias cosas. Una, me mandaron un viral que me sumó, me gustó, que es para comentar, me gustó mucho. ¿Cuál? Y dice lo siguiente, está en inglés, pero lo tradujo Jime, se lo mandé. Dice así, 10 cosas, 15 cosas que aprendimos sobre el coronavirus estos 2 meses, ¿sí? Entonces, no es que son todas ciertas, pero están muy buenas para reflexionar, escuchen. 1, dice, China ganó la Tercera Guerra Mundial sin disparar ningún misil. 2, los europeos no son tan bien educados como parecían. Se refiere, supongo, a los italianos y a los españoles con respecto a la cuarentena. Esa me gusta. 3, La gente rica es, de hecho, menos inmune que la gente pobre. 4. Ninguna cura, sheikh, ustad, que no sé lo que es, astrólogo, puede salvar pacientes. 5. Los profesionales de la salud valen más que las leyendas del fútbol. Esta me gustó mucho. 6. Los animales deben sentirse en el zoológico como nosotros sentimos en cuarentena. 7. Sí. El planeta se regenera rápidamente sin la interferencia humana. 8. El petróleo no vale nada en una sociedad sin consumo. 9. La mayoría de la gente puede trabajar perfectamente de su casa. 10. Todos podemos sobrevivir sin comida chatarra. 11. Vivir una vida higiénica no es para nada difícil. 12. Los hombres también pueden cocinar. 13. Los medios están llenos de cosas sin sentido. 14. Los actores son los actores son solo animadores, no héroes. 15. La vida es frágil, manéjense con cuidado. Sí, no estoy de acuerdo en todas, pero sí. Este viral es mejor que el de Yanni o Lauren. No, Yanni o Lauren le aportó muchísimo. No, estoy opinando. No, Yanni está muy bien, pero Yanni o Lauren aportaron un montón. Pero en este caso me gustó mucho esto, por ejemplo, los actores son animadores, no son héroes, no hay ningún héroe como no es, pero es verdad, estamos tomando. Y los deportistas lo mismo. A como héroes y a los deportistas, que la verdad, y en vez de, o sea, un deportista por jugar el fútbol puede llegar a ganar 50 millones de euros, que no es culpa del deportista, es así el mercado, es culpa de la sociedad, y un médico se caga de hambre, y está todo mal en el, o sea, llegamos a ver, está todo mal. Pero nosotros tenemos nuestra parte de culpa ínfima, pues si yo te digo, por ejemplo, a cualquiera de ustedes le digo, che, ¿qué prefieren? Una nota ahora, conseguí a Messi y al médico que está tratando la vacuna contra el coronavirus. Pero, ¿qué prefieren? Esto van a decir Messi. Pero no se trata de eso el análisis, porque el análisis viene mucho antes. ¿Cómo se llega a eso? No es culpa de Messi. Por eso dije, no es culpa de futbolista. Estoy hablando de una sociedad donde económicamente, porque además vos podés tranquilamente querer y te parece un genio alguien que tiene una habilidad especial. No tenés que sentir que un médico que salva vidas es un genio o algo, si no lo querés sentir. Lo que te digo es que estamos hablando de la remuneración desde el Estado de alguien que realmente es importante, o un entretenedor que hace bien el deporte, una magia, o un actor, su arte, o un cuadro también, la verdad, un cuadro que vale millones y millones y millones de dólares, mientras los médicos se mueren de hambre. Los que nos van a salvar, el Guernica no te va a salvar la vida, lo que te va a salvar la vida es un médico. Ahora bien, el arte es importante como entretener también, digo, ¿entendés? Estamos hablando de qué poco se reconoce a los médicos, no de si el otro gana no sé cuánto. Bueno, pero porque para entrar en el debate, justamente exaltar a uno por encima de lo que corresponde indefectiblemente rebaja al otro por debajo de lo que corresponde, digamos, pues no hay lugar para todo. Calle, también tiene que ver con que uno necesita un médico pocas veces en la vida, en la mayoría de los casos, salvo que tengas una vida con mala suerte, pero en general no necesitas tantas veces a un médico, mientras que con el deportista o con la actriz o con el actor estableces una relación casi cotidiana. Vos sos hincha de un club y eso te acompaña toda la vida, por ejemplo. Vos lo amás a Maradona y lo amás a Maradona todos los días de tu vida. ¿Al médico cuántas veces lo necesitas? No, un montón, no estás cargando al médico. Claro, pero no se trata de erradicar que estén los deportistas y todo, está bárbaro. Sí. Lo que te muestra es hay muchos héroes que son todos anónimos, como los médicos, y endiosamos a gente que hace su arte y lo hace muy bien y está bien que lo haga. Sí, Jules. Me parece, Harry, que estás equivocando el análisis, porque vos hablás de necesitar. Y me parece que valorar a la gente por cuándo la necesitas o no es muy mercantilista y egoísta. Entonces, a mí me da la sensación de que no tenés que decir cuándo necesitas a alguien, entonces se torna importante. Todos deberíamos ser tan importantes para los demás. Lo que pasa es que eso es muy naif y no ocurre. Pero de repente ser un poquito más naif en este preciso instante es lo que necesitamos para darnos cuenta de cuáles son las cosas que valen la pena. ¿Qué te reís? Ay, no, me río está de Jules, que... ¿no? Está chamullando. No, está chamullando mal, sí, mal. Ni sabe también lo que dijo. Sí, No sabe lo que dijo, no lo sabe. Él no sabe lo que dijo, no, sí, no sabe lo que acaba de decir, no se lo acuerda. Vamos a Bofe, vamos a Bofe, porque sí, estás no chamuchando, Jules. Estás diciendo lo que te gustaría decir. Querido, si vos no fueras algo maravilloso. ¿Qué me dijiste? No. Para, esto lo dice Santandreu y lo traes grabado Santandreu, y lo pones a la... Sí, hace 10 años que no veo a Santandreu, pero te quiero decir algo, me encanta que lo traigas. Pero pará, te quiero decir algo. Hay excepciones igual, donde puede hacer su arte y ser médico y salvar vidas, como Marcelo Marcote, que vi una nota el otro día, que fue un gran niño que estuvo en Naranja, no sé cuánto, un niño prodigio fue, estuvo en un montón de cosas de niño y ahora es médico, está asociado al hospital de, no el Posadas, uno de esos, hospital de, no me acuerdo. Para Paula Pareto. Perón, sí. También. Paula Pareto, bueno, está bien. El doctor Bilardo. El doctor Bilardo. El doctor Bilardo, sí. Sí. Bueno, no es el Peretti. ¿Por qué no? ¿Cuál era la especialidad? Porque no está ejerciendo. Bueno, no importa. Ha ejercido el doctor Herbella. Hay muchos doctores deportistas. Está bien, pero Marcelo Marcote y Paula Pareto ejercen hoy la medicina. Entonces es un buen ejemplo válido. El doctor Bilardo no. Hay que hacer entonces como Instagrams de médicos o cosas, porque los deportistas y todos con Instagram y con los likes y con las películas, ahí con eso se llenan de plata, le suben el valor, y en cambio los médicos nada. Bueno, pero para ayudar, ¿cómo haces? Pero pasa que los médicos en general están laburando. Sí, ya sé, pero bueno, no sé cómo. O sea, no tienen tiempo para tener un Instagram y ser influencers de barbijos porque están laburando. Claro. Tania, ¿qué pasó con su pon? ¿Qué pasó con su pon, Tania? Bueno, me dijeron una frase espectacular en mi contra. Me dijeron, porque yo estoy muy sobrepasada con WhatsApp y todo, suelo no responder, no tengo buena señal en la cocina, no puedo, me cuesta. Te llamaste a silencio. Entonces, me llamé a silencio, no tanto como a Angarola, pero me llamé un poco a silencio. Y una amiga le escribió a Pablo, porque sabía que yo no le iba a contestar. ¿Quién es Pablo? Mi marido. Pablo Yunta. Y le dijo, a Tania la trato como a Imagine y ella me trata como Supón. Y tiene razón. No entiendo. A mí me gusta la frase. A mí me gusta la frase. Banco. Me sentí medio culpable, pero me parece que tiene razón porque es verdad. Ella me manda cosas y con un montón de cariño y todo y yo... Es que ella le da mucha bola, o sea, la amiga le da mucha bola a Tania, la busca, la persigue, y Tania la desprecia, no le contesta. El cariño que el cariño que Tania obtiene es de buena calidad, como Imagine, y el que ella devuelve es medio choto, como Supón. Como Supón, todo hecho medio así nomás. ¿Pero qué es Supón? No entiendo. Ah, te quedas estás afuera de todo. No, Andrés, más grande de la cuarentena. No te enteraste, Supón, el video que grabaron los famosos. Supón que tú. Se llama Supón, el video de. Supón que no hay protagonista. Sí, claro. Vi una chica que no sé quién es que se sintió muy avergonzada, pero no sé quién es la chica tampoco. No, cualquiera puede haber sido. Sí. No, pero hubo una que se quejó, hubo una actriz conductora. La vergüenza, pido disculpas. Exacto, esa de ella. No, que dijo, yo pensé que iban a hacer algo de mejor calidad. Eso, bueno, era un viral. Fue divertido. O sea, no pasa nada, pero escúchame, te quiero decir que para mí es un gran momento para darte cuenta si estás en grupo de WhatsApp de más. Porque como están todos en su casa mandando WhatsApp, te das cuenta que por ahí decís, tengo 20 grupos y hay 10 que no te interesan nada y te hace perder tiempo. Pero no te das cuenta si estás en la vorágine. Pero ahora es un gran momento para o silenciar grupo por un año, para que no se den cuenta, si no querés que se den cuenta que te fuiste, silenciás por un año, o directamente te vas del grupo, ¿entendés? Pero irte del grupo es un... No te puedo decir. Estás mostrando algo. Yo soy muy cobarde, algo. No me puedo ir. Claro, no estás mostrando ir. Algo que le querés decir al grupo, es como un momento fuerte. Pero la otra es silenciar por un año y listo, en un año renovás. Viste que somos todos muy resistentes a pagar por aplicaciones. Suponete que mañana WhatsApp te ofrece una opción que es irte de grupo sin que nadie sea notificado y te la cobra. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por esa notificación? $2. Yo pago. ¿Vos pagás? Sí, yo pago también, ¿eh? Porque en realidad el problema es que el otro se entere que te fuiste, dar las explicaciones, claro. los argumentos, los motivos, y eso te da fiaca y además... No querés tampoco decirle, porque me rompe las pelotas este grupo. Queda antipático. No está bueno decir la verdad en ese sentido. Yo tengo un amigo que le quiere vender un documental a Netflix y no sé si lo va a hacer ahora o después, pero es Harry. No sé si ahora estuve o Harry viendo, o después. Estuve viendo Tiger King. No, es muy corto, no pasa nada. Lo puedo hacer ahora. Estuve viendo Tiger King, este documental sobre la compraventa de animales exóticos en Estados Unidos. como tema principal, pero sobre todo centrado en los personajes, unos personajes ridículamente extravagantes. Primero lo recomiendo, véanlo, no voy a spoilear nada en esto que digo. Lo que sí es, mientras lo veía me di cuenta de algunas cosas que están en todos los documentales y que si las tenés, al documental le va bien. O sea, vos querés hacer un documental sobre la vida del calle, poner y vendérselo a Netflix, lo podés hacer, siempre y cuando respetes la 6P. Tiene que tener 6P, ¿ok? La primera P es prometer. O sea, tenés que arrancar el documental con alguien mirando a cámara diciendo, no, y todo lo que pasó con el calle, ¡pah! No, no, es una historia tremenda. O sea, tenés que tenerlo me eso encanta, al principio. Prometer que antes que del título una del venta, documental. Perfecto. Tiene que tener una venta que después no importa si está bien o está mal, no importa, pero la venta tiene que estar. La segunda P, presentar. Ahí presentás a tu personaje. Presentar a tu personaje tiene que tener como unos paneos, el calle caminando, ponerle por Villa Crespo y una música sonando de fumando, fondo. Fumando, fumando ahí en la esquina, sí. Totalmente, frases sueltas sobre el calle, viste, gente que va apareciendo, que te aparece al costado, como no sé, Gabriel Schultz, compañero del calle, y Gaby diciendo que haces como no, el calle es entrañable. Me gusta, o el calle diciendo, no, no fumo, tirando el cigarrillo. Claro, mucho de eso, mucho de mostrar las contradicciones del personaje, porque ahí entra la tercera P, que es prejuzgar. Se resalta un costado del personaje y tenés que tirar todos los testimonios para ese lado. Tenés que lograr que la gente que esté viendo el documental piense lo que vos querés que piense del calle. O sea, vos sí. querés que piense del calle, que el calle es desprolijo, ponele. Entonces tenés que mostrar todos testimonios hablando de que es desprolijo. Mal, todo el tiempo. Con eso lográs que la gente prejuzgue al calle. Pasamos a la cuarta P, que es patear. Patear en el piso. Digo, son dos P en realidad. Que es, ahí tenés que hablar, mostrar gente hablando mal, hablar pésimo del calle. Tenés que lograr que la gente que esté del otro lado diga, che, boludo, pero el calle es re mal tipo, es jodido. O sea, ¿qué onda el calle? O sea, en la disputa que voy a plantear en este documental, el calle no tiene razón de ninguna manera. Pasamos a la quinta P, que es el pero. Y ahí tenés que mostrar todo lo contrario. Tenés que mostrar toda gente contando cosas buenas del calle. ¿Entendés cómo no? Y cómo en realidad no es solo desprolijo, también es un amor de padre, y también es un gran amigo. Y también es el tipo que te banca en todas, y también como los amigos hablando con amor, con cariño, si alguien llora, buenísimo. Y ahí entras a la sexta P, que es la importante, que es acá se resuelve si tu documental va a ser bueno o malo, que es profundizar. Y profundizar es resaltar las contradicciones del calle y dejar que la gente tome su propia conclusión mientras en realidad está tomando la que vos querés que tome. Que es lo que pasó, por ejemplo, en el documental de Nisman o tantos otros. Con esas 6 P tenés un documentalazo. Te lo compra Netflix. Te lo compran. A mí me gusta el documental del calle. Me gusta la 6P. Pero sí. Y después obviamente se va a definir si es bueno o malo según si la historia que tenés es atractiva o no. Pero ¿cuánto viste para eso? Decime documentales que hayas visto. Está el de Nisman, no lo vi el de Nisman. Dos, tres. ¿Cómo no lo viste el de Nisman? No, vi varios. El de Nisman, este Tiger King, de Jinx. Estos de American Murder, Making a Murderer, un montón sí, de documentales sí, policiales, sobre todo los documentales policiales no lo vi, en los que sí. El de los gatos, Don't Fuck With Cats, de Nina Simone, tratan de mostrarte todo el tiempo un personaje y ponerte en contra de ese personaje y después te muestran el otro lado. Es todo el tiempo esa vuelta para que vos te mantengas viendo la mayor cantidad de capítulos. No, calle, el de Nisman no lo vi porque estaba en España y no lo pude ver y ahora lo voy a buscar. Viste que ya se me fue y me olvidé. Está bueno, Claro, sí, no lo pude ver. Sí, pero mirá lo que está bueno. Yo estoy viendo un documental sobre el Leeds de Bielsa, el equipo que dirige Bielsa, que está pobre Caro, que está muy bueno. Caro. Pobre sí. Carolina. No, bueno, sí, pero lo veo a la noche sí. Cuando ya se duerme. Ah, porque yo, Caro, yo estuve en tu casa. Que... No, porque Jul, yo estuve en la casa del calle y sí. Hay un televisor muy, muy, muy importante que ocupa medio living. Entonces, si el calle está viendo fútbol, no podés no ver fútbol, porque tiene una cocina integrada claro. Y el balcón terraza integrada. Entonces solamente te queda el cuarto escapando de esos partidos de fútbol documentales que ve el calle, ¿me entendés? Estás igual, en la, y cuarto, en la todo el resto todo está tiempo. Tomado por el calle mirando fútbol. Tengo la sensación de que Caro está descubriendo cosas que no sabía de vos en esta cuarentena, calle. Entre otras, que usás el baño para lo segundo, cosa que hacías siempre en la radio. No sé cómo lo están superando ese tema. No es un tema del cual vaya a hablar a al profundizar. Aire, ni con vos ni al aire. Y a profundizar. Pero es verdad que la cantidad de tiempo que te vimos en los segundos estás en tu casa ahora. No, lo único claro. Que digo es que ninguna persona que me conozca bien, me elegiría. y Caro me está empezando a conocer. Está muy bien esa definición, porque además creo que no conviviste con ninguna mujer como convivís con Carolina, porque vos te la pasás afuera. La mitad del día estás en dos reuniones y la, o sea, es así. Puedo decir algo del Calle, voy a presentar el documental de Calle. El documental, el documental. Tiene radio y tiene una reunión a las 5 de la tarde en algún lado. La mayor parte, cantidad de tiempo importante de Calle pasa haciendo tiempo entre la radio y esa reunión, que en vez de volver a la casa para ir a las 7 de la tarde, hace tiempo durante 4 horas de 1 a 7 de la tarde para llegar a la reunión afuera. Jamás vuelve a la casa. En un café. Ese tiempo es la vida del Calle. Está en un café con el iPad mirando fútbol y cosas de deporte. ¿Sí o no, Calle? Decime si exagero. Absolutamente. Yo tengo muy buen lejos. Vos podés decir, ah, este pibe es divino, va, va. Pero de cerca no, no está tan bien. Ojo, ojo. Todos tuvimos nuestros temas en esta convivencia. Porque un tema es, che, un rato. Pero ¿sabes qué? Andarte una vuelta. Parece que yo solo. Vuelta. ¿Sabes qué? Me voy a correr porque la verdad, acá no hay donde ir. Balcón. Balcón y nada más. Es como todos tenemos el tema, ¿no? Sacamos los caretas, ¿por qué no nos sacamos las caretas? Es duro. Además, perdón. Las caretas. Además, salen cosas, por ejemplo, yo me separé una vez de una pareja que tuve por temas de desorden. Lo he contado, ¿entendés? Por che, dejaste tirado en el piso la toalla en un momento, me cansé, no te puedes estresar tanto. Ahora el tema del orden es fundamental. Entonces, por ejemplo, ahora en vez de pelearme, estoy haciendo de más todo. Estoy como limpiando de más. Me fui para el otro lado. Estoy tratando de ser más que Flor. ¿Entendés lo que te digo? Que ella me diga, Juan, pará. Estoy tratando, todavía no llegué. Pero estoy tratando que me diga, pará. Estoy probando otra cosa. No, que me diga, pará. Como que, digo, como que camine, che, me voy a tomar algo y yo ir atrás con la lavandina. ¿Entendés? Estoy llegando a eso. Salís de la ducha. Es mi estrategia. Sí, salís de la ducha, no usás toallón. Tipo, que se seque solo con el tiempo. Se seca con bueno, el tiempo el cuerpo. Al principio yo usaba una remera por día y todo, pero la verdad que es un laburo, pues la remera hay que limpiarla, la remera hay que... Entonces la verdad que aguantar el máximo posible, como cuando uno se va de vacaciones, ¿viste? Que cuando te vas de vacaciones usas 4 días una remera y después la lavás, no, la pones en una silla y a los 3 días como que se hirió y te la volvés a poner como nueva. Bueno. Me gustaría saber, tan gracioso que es Jules, ¿cuál es el principal reproche de Karina hacia vos en esta cuarentena? Me gustaría saber cuál es. Antes te decía, estás demasiado en casa, pero tenías las 4 horas de radio. ¿Ahora qué te dice? La verdad no me reprochó nada, pero le voy a preguntar en vivo. Cari, ¿no está trabajando? ¿Qué es lo que más me reprochó? Está trabajando. No, ponela a Karina, vamos a hablar con Karina. Ponela en vivo. Está trabajando. No, no está trabajando. Ponela en vivo. Es una crónica de una mujer está haciendo teletrabajo. Con su marido que todo el día está con él. A ver, tráela. A ver, ¿podés venir o estás trabajando? No puede. Como le das la opción de salida. Fue un poco tendenciosa, la pregunta. Ayer estuve aquí por ahí. ¿No es cierto, Cari, no es cierto que no podés venir, no? No está escuchando. Yo estoy contento de que hay alguien con un taladro en el piso de abajo y lo escucho, porque me siento como en la radio, como en el estudio. ¿Viste que en el estudio siempre el taladro? Bueno, estoy muy tranquilo, así que sigamos. ¿Sí? Igual no sale, quédate tranquilo, no se escucha. Ah, ok. ¿Puedo decir algo? Sí, Tania. Sí. Tania, De la convivencia, Tania, que para mí no aplica. Tania, ¿oficialmente va a estar con nosotros de lunes a jueves? ¿Es oficial? Sí, oficialmente. ¡Bienvenida, Tania! ¡Vamos! Lo que pasa es que es pero raro mi propia fiesta. En la casa. Es raro, sí, pero bueno, sí. Bienvenida. Es como que conseguí el trabajo, pero no lo conseguí. Pablo me hace un reclamo que para mí no es válido en cuarentena, que me lo hace 3 o 4 veces por semana, que se me aparece en el medio del living y me dice, no me saludaste. Qué hincha huevo. Lo banco. Me encanta. Tienes razón. Yo lo entiendo. Tienes razón. A mí si no me dice hola me destruye. Por ejemplo, yo la saludo a Elena. Te entiendo, Tania. Yo la saludo a Elena y me habla como si hubiera estado desde el día anterior con continuidad. ¿Entendés? Yo la veo y le digo, hola, Ele. Me dice, papá, ¿pero dónde están los pañuelos? Y no sé qué. Pará, Ele, decime buen día, todo, pero tiene 3 años y medio. Pero yo insisto con eso, no me da lo mismo. Que te hablen en continuidad, no es Netflix, que pones y sigue donde lo dejaste la última vez. Tania, tenés que saludar y decir buen día, te banco. No me sale. No, ¿sabés qué voy a hacer? Un post-it como los que tenés vos en el espejo, que sea saludar a mi marido. Pues, no me sale natural, no hay forma de que... Para mí ya está, si estamos juntos todo el tiempo. Es la primera vez que lo ves en el espejo, buen día, nada más. No tiene sentido. No tiene sentido, te viste... O sea, no es que te viste el día anterior. dormiste juntos, o sea, dormiste de manera permanente. Cada vez que dormís, exacto, es como la computadora cuando, viste, se apaga para guardar energía y se vuelve a prender. Esto es lo mismo, cuando te vas a dormir, cuando arrancás, tenés que decir buen día. Es como tocar una tecla. Sí, señor. Y vos, de tu marido, Tania, de Pablo Yunta, ¿qué te molesta? Que espera que se llene la bolsa de basura muy hasta... separamos residuos. Y la de orgánicos se llena un montón y pesa mucho y pierde líquido. Entonces cuando... No. Es un gran punto. La saco y se la dejo en la mitad del living. La saco del taller. ¿Por qué la sacas vos? No. ¿Pero por qué no la sacas vos? Porque es la tarea de él. Sí, claro. La mía también. No, es que está dividida las tareas, pero por ejemplo, el líquido que va dejando como una muestra hasta el lugar donde lo apoyás es terrible. Se acaba de asomar Pablo y me hizo fuck you por atrás de la puerta. Huevo, yuta. Sí, pero bueno. Esto es así, además en home office todos participamos de todo, ¿viste? Los hijos llorando, las parejas, todo es... No hay intimidad, es así la radio home office, la verdad que es así. Hay muchos... ¿Qué te molesta de tu pareja? Está bueno para hacer. Hasta luego. No, nos quedamos pensando. Quiero saludar a Martín Fernández Madero, que hoy es San Martín, así que es su santo, nuestro... Es que yo nunca sé cuándo está y no, le voy a pedir a Angarola que me avise, pero bueno, lo saludamos a Martín Fernández Madero, el pitbull de María. Lo oculta, sí. Lo oculta por celos. Al contrario, es un placer que esté acá. Es una máquina de trabajar, está prendido al teléfono y no se mueve de ahí todo el día. Excelente. Sí. Yo tengo algo terrible que todavía no sé si lo voy a contar o no, así que me parece que todavía no lo voy a contar. Se llama el acertijo del calle. Cuando lo cuente es terrible. ¿El acertijo del calle? Andrés, es ahora. Ahora. Va para el documental. No, es que el acertijo del calle es terrible. Es ahora, Andrés. Es ahora. Después empezamos con otras cosas. No, es ahora. No. Déjamelo pensar. No, prefiero pasar. No, es que no puedo. No lo puedo. Pero no podés pasar. Estoy involucrado en ese título. Quiero saber. No. Me voy a quedar con consejos para cuidar la plata con Gabriel Schultz. Adelante. Ah, cómo no. Claro que sí. Pero les digo, hay un consejo que es el más importante de todos. El consejo dorado. Este sería el consejo dorado, que es el más importante de todos. ¿Ustedes se preguntarán cuál es el consejo dorado? Es el siguiente. Sí. Yo me lo pregunto, por lo menos. Es el siguiente porque es muy importante. Ah, se puso su tiempo de contador, le cuento a la gente que no lo está viendo. No, esto vos decís que me agarraste en bola, pero claro. José Pablo Feynman. Míralo, José Pablo Feynman. ¿Podemos dejarlo pedalear a ver cuánto...? ¿Dónde está la bola? No, perdón, pido. Tranquilo. No, voy a blanquear todo para que la gente entienda. No, voy a blanquear. En el guión tenemos propuestas que cada uno tira títulos para desarrollar. Por ejemplo, Harry había tirado 15 cosas que no sabíamos. No, yo había tirado 15 cosas que no sabíamos antes de la cuarentena, que ya lo hicimos. Harry había tirado cómo hacer un documental, venderse a Netflix. Y Jules tenía, entre otros, este título que yo dije, consejo para cuidar la guita. Y ahí nos dimos cuenta, está en bola, que no tiene nada, que está buscando lo que es algo que yo mandó un título que no tenía contenido. Tira títulos. Que sí, Cayetano. Tira títulos que no profundiza. No tiene nada. No, porque lo tengo escrito. Lo tengo no, ¿dónde? ¿Cómo leer el futuro en una milanesa mañana? No, porque exacto, si me lo decís ahora, sí, te lo voy a pedir. Yo lo pelo y barba. Título. Anotame pelo y barba. Bien. ¿Y después qué hace? No, Jul, ya fuiste. Amigos, vamos con Liam Gallagher, 4010-7267 para la hora del oyente. Hoy con algo especial, Y 1550259510. 1550259510, el número para que mandes un audio de WhatsApp. Y hoy, para un poco, Leo, pará. Poneme pausa. En la hora del oyente, ¿cómo te podemos ayudar? Quiero ver en qué podemos ayudar. Uno llama y dice, che, estoy acá, ¿me podrían ayudar haciendo tal cosa? Bueno, vamos, lo que necesiten. El que llama y necesita algo, no sé si lo podemos ayudar, La pregunta es cómo te podemos ayudar, no es que te aseguramos que te podemos ayudar, pero por ahí hay algo que podemos hacer para levantarte el ánimo, para un consejo, para conseguir tal cosa, para llamar a tal, a ver si tal te puede ayudar. Es decir, capaz que nos llama uno, che, estoy en Cuba varado. Bueno, sé, llamemos a Cancillería a ver qué le dicen. No es que resolvemos, es cómo te podemos ayudar. Te escuchamos y vemos si podemos hacer algo, lo hacemos. Ese sería la consigna. O sea, ¿cómo podemos ayudar? Te escuchamos y después, si podemos, lo hacemos. ¿Ok? ¿Les parece bien? 155-025-9510 para que dejen un audio WhatsApp, y al 4010-7267 nos dicen esto. ¿En qué te podemos ayudar? En la hora del oyente también. Escuchamos oyentes de todo el mundo, de acá, de todo el país, de todo el mundo. Y si necesita algo, vemos si lo podemos ayudar, y si no, simplemente hablamos. Muy bien, amigos, bienvenidos a la hora del oyente. Hoy también incorporamos, presentamos, ¿en qué te podemos ayudar? Además, si podemos ayudar en algo, bien, y si no, charla. Hola, ¿quién habla? Rolando. ¿Es una pregunta o una afirmación? No. Quise incluir en la forma que lo dije, si era yo que estaba al aire. ¿Rolando? Sí, Rolando. Sí. Buen día, Rolando. ¿Cómo le va, Rolando? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. ¿Qué edad tiene, Rolando? 80 años. 80 años, perfecto. Dicen que los 80 son los 90 de antes. Sí, no sé. No, de arriba no, los 70 de cero antes. Y en eso estoy contento. Está todo. Eso es lo importante, Rolando. ¿Qué extrañas de los 50? ¿De los 50? No me hagas acordar que me vuelvo. No sé muchas cosas, pero en general tengo la misma actividad que esa edad, o sea... En esa época tenía negocio y empleados, y ahora trabajo por mi cuenta y en algo más tranquilo. Así que la diferencia está, pero ocupado estoy siempre. Bien, bien, bien. Jules, un poquito de Rolando. Sí. ¿Cómo no? ¿Qué hace, Rolandito? ¿Cuál es su trabajo actualmente? Ah, yo tengo el taller de Marco. Vos por ahí te acordás cuando gané la pileta con la anécdota de que casi choco con Perón. En Vicente López. Sí, señor. Claro. En el verano, claro que sí. La mejor anécdota del año hasta el momento. Sí, claramente. Sí, tengo muchas, porque a esta edad, imagínate que tengo una ventaja sobre los jóvenes en cuanto a los años. Ahora, la cantidad de años que acumuló anécdotas, sí. Andy, vos no estabas, y mucha gente no estaba, porque era el verano. Te aseguro que vale la pena que vuelva a contar, Rolando, la anécdota. El título es Casi choco con Perón. Es una gran anécdota. Ah, que la cuente, porque yo, como muchas veces al oyente le decimos, nos acordamos y no nos acordamos, no quise profundizar, pero esta vez es posta. No, vos estabas, es inolvidable igual. Si la escuchás, no te la vas a olvidar. Cuéntela, Rolando, ¿puede entonces contar de vuelta? Sí, ahora para que me ponga, ¿cómo se llama? No importa. Te decía que me iba a convenir chocar ahora en serio para que me ponga 10, como es Harry, que dijo que si chocaba con Perón me ponía 10. Bueno, ¿te la cuento? Cuéntela. Ah, sí, ahora sí. Bueno, yo había hecho un trabajo de pintura en un colegio en San Isidro y salía de ese colegio y tomé la calle que era de la Catedral, que va en bajada hacia para el lado del Tigre, y que queda Mocha, y ahí es Primera Junta. Tenés que doblar para un lado o para el otro. Yo fui a la izquierda para Libertador, y cuando llegué a la esquina de Libertador, se me vino un coche de frente, lo frené, qué sé yo, metro y pico habrá sido. Y el que estaba en el volante era Perón. Cosa que me quedé helado, ¿no? Y, bueno, la anécdota en realidad es que es esa, básicamente. Pero después lo que pude averiguar es por qué Perón iba a doblar así contramano ahí. Y era que él lo habían llevado a pasear, después me enteré en un diario el otro día, al Tigre, y pidió de manejar a la vuelta. Y lo dejaron manejar un ratito. Y él se mandaba contramano ahí, porque en la época que él se había ido, en el 55, se podía girar a la izquierda. Y ahora habían cambiado eso. Y él tenía que seguir derecho, que no sé si se llama 25 de mayo, que queda Mocha contra el Casi, y te ves obligado a doblar una cuadrita para agarrar de vuelta a Libertador. Excelente. Sus años de exilio cambió de mano la calle. No la contó con la onda de la otra vez, ¿no? Se ve que no la contó con la No, veo que el verano, la vara del verano, ahora, como fue, veo. Sí. No, le dio fiaca contarla ahora, es la verdad. Ah, Bueno, escúchame, igual estuvo muy bien, estuvo muy bien. Casi chocás con Perón, es un título espectacular. Sí. En ese momento también se iba más por el 11, la calle era Cangallo, ¿no? No era Perón. No, claro. Que todavía estaba Perón. Claro. Bien, aportado esto, amigos, ¿qué necesita, Rolando? Bueno, yo tengo, no nos falta nada de comestible, estamos bien abastecidos. ¿Con quién está en la cuarentena? Estoy en Bulnes, entre Gorriti y Cabrera, en Palermo. No, ¿con quién está? ¿Con quién está en su casa? Con mi pareja de hace 15 años. Ah, muy bien. Y muy bien. Lo que nos estaría faltando sería sudoku y crucigrama, que es algo que nosotros, porque ya lo tenemos, uno que lo habíamos escrito con lápiz, lo borramos, lo volvemos a usar, lo tenemos gastado. Ah, el sudoku o crucigrama, decía Rolando. Sí. Sí, ¿te puedo decir algo, Rolando? Sí. Rolando, no sé qué teléfono tiene o si tiene alguna computadora o algo, pero hoy hay aplicaciones, entiendo que tal vez se le dificulte bajarlo, pero si tiene algún nieto lo puede llamar o nieta. Hay aplicaciones en las cuales usted puede jugar y se renuevan de manera permanente, infinita. Bueno, se me complica. Yo no estoy mucho de la mano de la tecnología, con lo de la computadora no, pero... Maestro. Sí. ¿Producción tiene su teléfono? Sí. Bueno, yo lo voy a llamar a la tarde y me voy a ocupar de que tenga un montón de sudoku, todos los que necesite, no se preocupe. Bueno, hay uno grande, que el sudoku de la promo venía con el desodorante antisudoral. No, el desodorante no tengo, de hecho es un problema. Es un problema. Pero sudoku hoy a la tarde tenés los sudoku, Rolando, un abrazo. Mirá el respeto que te tienen por cómo sos, que no puso la chicharra, Leo. Un abrazo grande, Rolando. Bueno, gracias, viejo, gracias por todo. Chau. Un abrazo. Bien, vamos con otro. Hola, ¿quién habla? Hola, Claudio habla. ¿Cómo andas, Claudio? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro mucho. ¿Dónde está Claudio? Mira, ahora estoy en Santa Fe. Yo soy de Buenos Aires. ¿Y qué haces? Hagamos una cosa. Claudito. Cuando hablemos con oyentes, vamos con el título. Por ejemplo, el otro es Casi choco con Perón. Listo, tremendo. Después, de última, después lo hacemos como Jules, que es un título que no es nada, es un título. ¿Cuál es el título? Usted está en Santa Fe, pero es de Buenos Aires. Pero vive en Santa Fe, fue a Santa Fe por un par de días y te quedaste ahí preso de la cuarentena. ¿Estás por un amor en Santa Fe? Decidiste que Santa Fe era tu lugar en el mundo. ¿Cuál es el título, Claudio? No, mira, yo vine de vacaciones a ver a mi hermana a Santa Fe. Vine con mi familia y me agarró la cuarentena acá. Y no estoy pudiendo volver. Ya hace casi un mes estoy. Yo llegué el 13 acá. Y, viste, ya se agota la plata, ya se agota todo. Viste, ya me están llamando de mi trabajo a ver si cómo puedo hacer, a mi señora también. Y quería saber si con el permiso... que sacás de tránsito para ir a trabajar, con ese podría volver. Porque averiguo por acá y no me saben decir. ¿Pero usted de qué trabaja? Yo trabajo en una fábrica de helado. Y mi señora trabaja en una empresa de limpieza. ¿Y usted está habilitado para trabajar? Y... yo saqué el permiso, calculo que sí, porque es de alimento. Pero es lo que quiere, es volver a Buenos Aires, ¿no? Exactamente, porque además tengo a mi madre allá en Buenos Aires. Están mis hermanos más o menos cerca, pero yo soy el que vivo con y ahora en este momento ella está sola. Claudio, si sacó el permiso del gobierno de la ciudad donde especifica la actividad y se lo dieron, o sea, tardan en general 24 horas más o menos, y se lo dieron, eso es de libre circulación. Ahora el tema es conseguir un medio de transporte para llegar acá, pero si usted está en un medio de transporte viniendo para acá, con ese permiso no pasa nada. Auto. Lo que tiene es que yo no sé si con ese puedo volver, porque tampoco quiero que me hagan una multa o que me saquen el auto. No, sí, si tiene el permiso, no pasa nada. Pero hagamos una cosa, preguntale, Anga, pedile a Martín que llame a alguien que sepa, alguien de transporte o alguien que pueda sacarles inquietud, o del gobierno de Santa Fe o del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y lo resolvemos, y vemos, es lo que quiere saber eso, ¿no? Vos con eso estás bien. Sí, yo eso quería saber, si yo con este permiso que saqué, yo lo saqué. Saqué el mío, saqué el de mi señora, y estoy con mi bebé acá también, ¿entendés? Pero queremos saber si con ese permiso podría volver yo. Bien, estamos llamando a alguien, tranquilo, estamos llamando a alguien. Tiene que ser alguien de... Tiene que ser alguien de transporte o alguien que le pueda dar esa información. Estamos en eso, ¿eh? Espera un minuto. Mientras. Porque ahora, tiene dos problemas, hermano, este hombre. Sí, Jules. Tiene dos problemas. Uno es que el permiso de circulación, y otro es que está con la mujer y el hijo y no pueden ir tres personas en un auto por esta cuestión del distanciamiento social. Entonces está evadiendo. No, pero el bebé, el hijo. El hijo de bebé, el hijo. Bueno, sí, okay, igual, ¿qué cree que vaya solo el bebé? No, bueno, pero no puede ir la mujer. Ah, pero si están juntos en la cuarentena, no. Además. Sí, si se tiene que trasladar de vuelta, no sé, vamos a preguntar. Pero, ¿tu hermano cuántos años cumplió? ¿Hola? ¿Tu hermano cuántos años cumplió? No, no, mi hermana vive acá. Es mi hermana. Vive acá y yo... yo vivo en Buenos Aires, no, no. Vine de vacaciones acá a visitarla. Ah, ¿qué ciudad? Es Santa Fe Capital. Ah, capital. Bien, bien. Bueno, vamos a averiguar. Si no, vamos con otro y volvemos. Sí, Harry. No, eso, de última, sigamos charlando, tengámoslo ahí y vamos a seguir buscando, obviamente, para poder dar una respuesta buena. ¿Qué hace, niña? Sí, sí. Bien, un abrazo, amigo. Perfecto. Bueno, vamos con otro. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola, Andy. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, querido? ¿Tu nombre? Juan de Benavides. Juan de Benavides, ¿cómo andás, Juan? ¿Bien? Bien, todo tranquilo, acá trabajando un poco. Ah, mira, ¿estás en tu casa? Sí, estoy en mi casa. Lamentablemente me tocó hacer home office todos los días. Y bueno, nada, mi problema es que tengo un problema con el horario. Soy noctámbulo y me quedo hasta altas horas de la noche trabajando también. ¿Y? ¿Perdón, cómo? ¿Pero qué problema hay? No, nada, el tema es que yo durante el día trabajo para una empresa alimenticia muy grande, la más grande de Sudamérica. Uh-huh. Me encargo de programar los sistemas de autoservicio. Y de noche soy Batman. No, mentira. De noche soy productor musical. Y me quedo hasta las 5 o 6 de la mañana editando temas, editando grabaciones. Y nada, me levanto al otro día a las 9. Para volver a trabajar, entonces es como que tengo el sueño recontra corrido, me quedo hasta altas horas, entonces nada, mi problema es ese, cómo seguir un horario, cómo poder dormirme temprano, poder rendir en los dos trabajos, porque la verdad hoy por hoy duermo toda la tarde, siestas interminables y vivo de noche. Bien, bien, Jules. Sí, lo que te quería preguntar es cómo hacías hasta hace un mes para vivir. Si tenías, ¿qué cambió en este mes? Y ese problema, hace un mes yo seguía una rutina, más que nada yendo a la oficina, viste, me llevaba obviamente a obligarme a seguir un horario, pero ahora que estoy en casa y puedo tomarme ciertas libertades con el horario, me gusta quedarme hasta tarde, entonces es como que se me corrió todo. O sea, trabajo de noche y madrugada en lo que es de producción y a la mañana trabajo en lo que es oficina y duermo toda la tarde. No, señor, ahí está la clave, tiene que poner horarios fijos y cumplirlos. O sea, la gente que es buena haciendo home office es justamente la que no tiene problemas con respetar horarios, y los otros tienen que obligarse, no le queda otra, no trabaje en la cama, vístase para trabajar y póngase horarios como si fuera la oficina. Claro, esa es la solución. Sí. Un abrazo, amigo. Chicharra. Salud. Adiós. Chicharra, chao. Hola, ¿quién habla? Bien, están ahí porque están volviendo loco con el de alguien de transporte, sí. No sé qué dijo Angarola. Ok. Bien, Cayetano, ¿vos querías decir ahí, Noctámbulo? No, quería hacerle preguntas respecto a la... No sé si se dice noctambulidad o no sé cómo se dice, pero mucha gente... Noctambulismo. A mucha gente le está pasando eso de no poder dormirse. Si no me equivoco, Zuka, cuando entramos a la mañana en esta... especie de reunión de producción que hacemos vía Zoom, dijo lo mismo. Zuka dijo que no pudo dormir en toda la noche. Yo creo que a mucha gente le está pasando que le baja a la noche las preocupaciones y no pueden dormir. El tema es que los que tenemos que trabajar a la mañana siguiente, como en nuestro caso, como es el caso de esta persona, la sufrís. Si no, si sos noctámbulo y no tenés nada que hacer al otro día, es espectacular, porque te levantás a las 2 de la tarde. Claro, a mí, Para mí me sirve mucho. Yo sigo despertándome con despertador muy temprano, me pego un baño, todo lo que hacía antes. O sea, no me quedo, me cambio la rutina. Eso me ayuda mucho, me pone a los ejercicios, todo. Pero el bañarme, vos decís, la verdad, me bañé anoche. O sea, era, no era necesario. Pero para mí es importante la rutina de me baño. ¿Te volviste a bañar a la mañana? Y sí, porque esto es como lunes a laburar. Siempre fui bañado a radio. No me gusta esa cosa de... Claro, me el laburante bien, se baña de noche. Despierta. ¿Por qué el laburante se baña de noche? De día se bañan los oficinistas, el laburante se baña de noche. El oficinista también es laburante. Nah, laburante en serio. Dale. El que transpira, decís vos. Ese se baña de noche. Está bien. Buah. ¿Y el que hace radio se baña salteado? Porque yo... Bien, vamos a buscar más oyentes. Mensajes al 1550259510. Más oyentes, leo al 4010-7267. No te vuelvas, loco, con el de transporte. Si no, que se quede en Santa Fe, lo llamamos después cuando termine el programa y le decimos qué hacer. Se están volviendo locos los pibes, ya está. Hola, ¿quién habla? Hola, Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Cecilia. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Acá, remando la cuarentena. Bien, profesora de yoga, ¿no? No, todavía no, pero hago mucho yoga. Ah, porque el 70% de las oyentes que nos llamaron son profesoras de yoga. Es una hipótesis, estamos manejando. Estadística. Escuchame, Cecilia, ¿qué se dedica? Trabajo de visitadora médica. Y no, estás sin entendí laburo, depiladora. Este entendí depiladora, no, me ilusioné. Visitadora. Perdón, Ceci. ¿Con quién visitadora está haciendo la cuarentena? Con mi madre. Con su madre. Bien, ¿ya vivían juntas o solo por cuarentena? A ver, me agarró la cuarentena viviendo el momento en la casa de mi mamá. Me estaba por mudar. Ya estaba viviendo sola, obviamente, hace mucho tiempo. Y vine acá de pasada por el verano, que ya no estaba. Y me di cuenta que estoy re nerviosa. Chicos, estoy hablando en vivo y me puse nerviosa. No pasa nada, no pasa nada. Tranquila. Y ahora, bueno, por el verano, aunque ella está de vacaciones, de pasadita estaba viviendo acá. Y bueno, me fui yo también de vacaciones, volví, me estaba por mudar y me agarró la cuarentena. Acá quedé. Andrés, ¿me dejás hacer mi trabajo? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no, no, no, no, no, no, no, no, yo lo pensé, pero no, no, no. Estamos trabajando desde casa, pero estamos trabajando. Dale, calla. Ay, ya. Habló de la madre, vive con ella hace mucho tiempo. No, no, tranquila, es mi es a lo que me dedico. Ceci, ¿estás haciendo la cuarentena con tu mamá? Sí. Ay, no. ¿Y no, tu papá? No. No, mi papá falleció en el 2000, hace mucho tiempo calle, ya. No, calle, no, calle, sí. Calle era obvio. No calle. Pasa nada, no pasa ese nada. Ese trabajo de calle es preguntar lo que nadie siempre... Pensé que iba a venir por otro lado la pregunta. No, igual, peor, sabíamos que venía por acá, pero era obvio, no, calle, no. Esta era obvio, era obvio. No, seguí porque, ahora, perdón, seguí, seguí, Cayetano, seguí. No, es que quiero saber, Ceci, ¿por qué lado pensaste que iba a venir la pregunta? Me interesa. No, ahora ya está. Ya está, no viene por ahí, listo. Pero yo sé por dónde pensaba Calle. ¿Por dónde? No se me ocurre. Yo también. Y la está pasando con la madre, quizás preguntarle por qué no la está pasando en pareja. Ceci. ¿Para qué? Por ese lado. Me perdí. Que pues, ¿por qué la estás pasando con tu madre y no, por ejemplo, sola o en pareja? Ah, bueno, circunstancias. Pero no tiene pareja. Vida. No, de momento no estoy en pareja, claro, actualmente. ¿Cómo la pasé en pareja si no tiene pareja? No sé. Claro, no pasa nada. No. Solo se está bien igual. No es el tema de la pareja. Los primeros días me costó muchísimo el tema de que uno cuando está acostumbrado a vivir solo, de golpe cuarentena con madre, como que es un montón. Complicado, sí. pero bueno, hay días que se puede ver el vaso lleno y se la puede disfrutar, ¿viste? Ceci, una pregunta. ¿Tuvieron alguna conversación con tu madre del orden de hace 20 años hubo una pelea irresuelta y lo resolvieron ahora? Sí, re, súper productivo fue haber estado acá. Y es haber estado acá, sí. Hubo charlas muy grosas, profundas, porque evidentemente ¿lloraste? Había cosas sin un montón. Se habló el tema de tu papá, que nunca hablaron desde el 2000. A ver, estoy saliendo al aire, chicos, estoy contando cosas re íntimas, pero bueno, nada, los escucho hace mil años y amerita. Que no es un tema tabú el tema de mi viejo, pero porque siempre está presente en todas, en anécdotas, en cosas que nos acordamos constantemente, pero sí, viste, cuando hay charlas que por ahí no se dan desde un sentir de cada uno a esa situación, de mecanismos de la familia que no se hablaron y funcionaron así y recién ahora salieron a la charla. Hay muchas familias. Primero Leo la chicharra en un momento íntimo, ¿no, Leo? Pero hay muchas familias que Leo es un sensible, la chicharra va por tiempo y no por contenido. Pero hay muchas familias que se transforman en tabú. O sea, no es tabú, pero no se habla y va quedando. Y bueno, esta cuarentena es un buen momento para sacarse todos los tabús, preguntar lo que hay que preguntar y no pasa nada. Bueno, amiga, que tengas mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Pero no estoy... ¿Te podemos ayudar en algo? Claro, ahí va. Ahí va. Mirá, estamos... Claro, yo llamaba para eso al final y terminé contando un montón de mi vida. Bueno, bienvenida. El tema es así. Como... Bienvenida a perros de la calle. Como trabajo visitadora médica, estoy particularmente con los médicos del Hospital Paris 100 en contacto continuo. Están necesitando barbijos, como entiendo que en muchísimos otros hospitales. Yo intenté desde el laboratorio al que pertenezco hacer una donación y bueno, no fue aprobado el gasto porque obviamente que es situación complicada para todos y recortaron todo tipo de gastos. Y por otro lado también estamos haciendo con un grupo de WhatsApp de visitadores para el Hospital Posadas, juntamos plata nosotros, lo ponemos en una cuenta y hay uno de los chicos que se encarga de el contacto con el productor de todo lo que es las máscaras plásticas, las que están utilizando ahora los médicos, y los cubículos para operar y para hacer intervención. Esto fue algo que salió desde nosotros, sin laboratorios de por medio. Entonces yo lo que necesito es colaborar para ambos hospitales, tanto para el Posadas como para el Paris 100. Bien, ¿cómo puede hacer la gente para colaborar? Y en realidad tendría que preguntarle a mi compañera, que es la que puso... Sí, pero no hay un Instagram, ¿algo no? No. No. Bueno. No. No es viable, entonces. Mira, bueno, después si nos lo pasás lo ponemos después. Un mail, ¿no? Un mail, algo no. Escúchame. Igual mail. te digo amiga, lo que pasa, claro. me parece bárbaro lo que están haciendo y hay que juntar. Por otro lado, si vos laburás con los laboratorios, estaría buenísimo que las donaciones, por lo menos las de insumos, las de cosas, para el Hospital Posadas, el Hospital Parisien, sí, realmente estaría. Que la hagan los laboratorios, los que fabrican los medicamentos, los barbijos, que son todas muchas multinacionales con un montón de plata. Pero bueno, el mundo está cambiado y lo estamos viendo. Sí. No por eso no quita que vamos a tratar de colaborar, pasarnos los datos y ayudamos. Pero estaría bueno que los propios laboratorios, con tanta plata que tienen, hagan ese tipo de donaciones como pasan afuera, ¿no? Pero bueno, desde amiga, un beso enorme. Dale, ¿Cómo? Chico, sí, ya sé, intentaste, pero ni bola, pero es malísimo. Sí, intento, un beso grande. Pero no. Bueno, más, pasanos después los datos y los tiramos, ¿dale? Dale, listo. Perfecto, chau. Beso. Hola, ¿quién habla? Hola, Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Bien, tirando, con algunos quilombillos. Bueno, ¿a qué se dedica, Martín? Trabajo en el Poder Judicial. Ah, en el Poder Judicial también. Sí, también, señor. Como todo está atravesado por todo esto. Exactamente. Bájate el sueldo, paga ganancias. Soy empleado, che, no es para... La verdad, a esta altura, que se bajen el sueldo, la verdad, los jueces que no pagan ganancias, ya a esta altura me parece ridículo directamente, parece que es cualquiera, que nadie se anima como a ir fuerte con esa batalla, igual ahora hay mil batallas, pero bueno. Amigo, cuénteme, ¿dónde está pasando la cuarentena? Estoy en casa con mi mujer, mi hijo, en realidad yo estoy separado, tengo varios hijos, el más chico se vino, digamos, para estar en la cuarentena conmigo y todo tranqui, en ese sentido todo muy tranquilo. ¿Cuántos hijos tenés? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Todo de gestiones distintas? No, o sea, de dos gestiones distintas. ¿Dos gestiones? ¿Dos y dos? ¿Cómo? Dos y dos. No, tres mujeres de un primer matrimonio, un varón de un segundo matrimonio. Y ahora una tercera pareja. Ah, perfecto, perfecto. O sea, 3 y 1 los hijos, perfecto. Exactamente. 3-1-0. 3-1-0. Exacto. 3-1-0. ¿El uno no se siente mal que los otros tres son hermanos entre sí? No, para nada, para nada. ¿Se llevan bien? Tiene más hermanos por parte de la madre también, así que... Ah, claro, todo ensambladazo, todo perfecto. Sí, señor. Bien, amigo, ¿en qué te podemos ayudar? Mira, el tema es así. Justo cuando, un par de días antes de empezar la cuarentena, renovó la tarjeta de débito, ¿sí? El martes anterior a empezar con todo esto, voy y la retiro. Cuando la retiro, perfecto, todo bárbaro, qué sé yo, tenés que esperar creo son 24, 48 horas. El día jueves yo voy al Banelco, al cajero, que es Link, y ingreso con la tarjeta. Bueno, todo bárbaro, hago la clave, y cuando voy a sacar guita no tengo un sope. Bueno, empiezo mañana me voy al banco, esa misma noche empieza la cuarentena, el jueves a la noche, y a partir de ahí no tengo un mango, desde hace un mes. Esto fue, si mal no recuerdo, primeros días de marzo, y nunca pude sacar un peso. Me he tratado de comunicar con el banco, ¿lo digo el banco? No. No, bien. No. Me traté de comunicar con el banco de todas las maneras posibles, a través de atención al cliente del home banking, presentar, digamos, un reclamo, nada, o sea, lo tengo absolutamente todo bloqueado. Y es más, hablé con un directivo del banco, me dice, estamos estallados, esto no da para más. El asunto es que, ok, ahora con el tema de que a partir de hoy se podía ir al banco, intento sacar un turno, no me permite, o sea, yo ya no sé qué hacer. Pero Martín, una pregunta, ¿vos te metiste online en tu cuenta y qué movimientos hay? Porque tenías plata y un día no tenías más, online, al margen de hablar con el encargado. ¿Qué dice tu cuenta de banco? Sin datos, directamente. O sea, es como que no tuviera un peso, voy al cajero y me dice cuenta inhabilitada. O sea, su ingreso al cajero, pongo la clave, todo, que es cuenta inhabilitada. Vengo al home banking, ingreso y no tengo dinero. Y tenía un dinero que me sobraba del mes anterior, más el sueldo que ya me depositaron de este mes, pero no tengo peso. Amigo, ¿sabes qué? Yo pedí también, antes de que empiece esto, pedí una tarjeta de débito, porque la mía la tengo, no venció, pero viste cuando se rompió plástico y no me entraba en ningún lado, sí. Y todavía no me la mandaron, y no puedo ir al cajero tampoco, porque en el cajero no funciona, y bueno, también estoy con el poco efectivo que queda y no se puede entrar tampoco, y es como, no es lo importante, pero para la vida cotidiana es importante. No, o sea, tuve la suerte que me prestaron guita, porque si no estaba en el horno, claro. Absolutamente. Sí, sí, sí, o sea, sí. De un mes que estoy sin un peso, directamente. Ah, ¿a qué interés, amigo? ¿A qué interés le prestaron? ¿Cómo, perdón? Nada, un chiste. Perdón, le hago una pregunta. Sí. Si usted usa la tarjeta de débito, póngale en un supermercado, ¿se la reconoce nada. O tampoco? Directamente nada. Nada. Claro, está vacía. Pará, ¿y no podés hacer la del celular? ¿Cómo la del celular? La del digital. No, el tema es que eso primero lo tenés que habilitar por home banking, y como no me aparece en fondo en el home banking, no puedo hacer nada. Bien, bueno, amigo, en esta no te podemos ayudar, porque la verdad es que habla con el banco y no podemos ahí... No, era para contarlo simplemente. Para por eso. La verdad que me imagino que somos bastante con el mismo... Dale. Un abrazo, igual suma porque cada uno cuenta temas que por ahí le pasa a otro y que va escuchando. Un abrazo grande, vamos con igual otro. Igual insista con ir al banco a resolver el tema medio de sacar el turno, insista por ahí. Sí, claramente. Sí, pero el turno no lo puedo sacar porque hay que sacarlo por home banking. Un abrazo grande, amigo. Chau. Hola, ¿quién habla? Claudia. 4017267. Puedes llamar, por ejemplo, Claudia. Claudia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No. ¿Qué pasó? Nada bien, Andy. A ver, contame. Pero... Y mira, yo les cuento que... poder de síntesis me la llevé a marzo. Entonces, pará, que eso para radio es tremendo, ¿eh? Viene, por eso, puede venir. Por eso, antes de escuchar tu problema, porque si una vez que lo escuchamos es difícil interrumpirte, pero está bueno decirlo antes, que no sabemos si es importante. Es un problema que no tengo yo sola, nada más que hace mucho que quería hablar y hoy intenté y me dio y dije, bueno, hablo. Bueno, ojo con la chicharra, ¿eh? Dale. Una síntesis. Mi esposo, de una familia muy humilde, aprendió el trabajo de zapatero, para hacer zapatos, desde muy chiquito. Empezó de menos 400 para arriba, ¿no? Bueno, nos casamos jóvenes, él trabajaba, yo cuidaba a los chicos, a los 24 yo ya tenía los dos chicos. En la época de Alfonsín, Menem, se fundió la fábrica, en realidad él se quedó sin trabajo, con indemnización con Procuero, y nos hicimos, en un galponcito que teníamos, hacíamos unos zapatitos entre él y yo. Bueno, fue creciendo, por suerte, fue creciendo, tuvimos que agrandar, tuvimos que tomar personal, bueno, fue creciendo. Hasta que en la época de Menem se fundió, nos fundimos mal. Yo cocinaba para afuera, mi marido fabricaba algunos pasitos para comer, pasamos mal. La casa hipotecada, dos bancos, la pagué tres veces mi casa. Por suerte pudimos repuntar, empezamos a trabajar, los chicos se incorporaron, los chicos 37 y 34, se incorporaron a la fábrica, trabajamos todos, lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? El tema, que el título de hoy es Cuidemos, Salvemos Vidas. Estoy totalmente de acuerdo. Lo escuché a Alberto ayer, lo escuché el viernes, pero nosotros tenemos 9, 10 u 11, no me acuerdo bien, empleados. Sí. Tenemos que pagarles, porque Alberto dijo que hay que pagar los sueldos. Pero nosotros ya cambiamos ahorros para pagar las otras quincenas. Van tres quincenas que pagamos sin que se facture un peso. Ahora, ¿no pudiste entrar, por ejemplo, alguno de los, hoy justo habló Culfas en el programa de Mario Donnell, alguno de los créditos que hay para pymes y ese tipo de cosas? Claro, Andy, vos sacás un préstamo, te endeudás para pagar sueldos y seguís sin facturar. Y te cuento una cosa, mira, el zapato tiene un montón de pasos, no te los voy a contar todo porque voy a estar toda la tarde, todo el día, sí, y me van a acordar, no quiero. El zapato lleva muchas cosas. Hay que cortarlo, llevarlo a hacer la suela, ponerle, traerlo, un montón de cosas. El primer paso es cortarle el cuero. Se corta el cuero y el forro del zapato. De ahí se va al que cose. Queda lo que le llamamos nosotros el corte. Ese corte de ahí va a la horma, se arma, se ensuela y se entrega. Tenemos 1000 pares de cortes, de los cuales ya pagamos el cuero, el forro, al cortador y al que cose el aparato. Sí, te entiendo. Seguís avanzando y después no. Entonces, esos 1000 pares pensamos que hoy vamos a empezar a trabajar. Bueno, no se puede. O sea, es como una cosa, es ambivalente, porque vos decís que abra, que lo abra, que lo flexibilice, que nos deje trabajar. Y por lo menos decís, viene una persona acá, se muere, se infecta, lo que sea, yo me muero. Es que ese es el problema, es la sábana corta. Acá no es culpa de nadie. O sea, el mundo está así. Es como vos decís. Aparte es tipo laberinto. Estamos mi marido y yo solos en la total casa, sin poder ver mis nietos. Sí. O sea, escúchame, te lo resumo porque para que puedas intervenir un poco más y Jare quiere decir algo. Pero hay algo que pasa que me lo decía el Calle, es simple, que hablamos con el Calle, sí, el papá tiene no sé cuántos empleados, no vende nada, puede bancar un mes, dos meses, ¿cuánto puede bancar con los sueldos si no trabajo? Y por otro lado, vos entendés que tampoco querés que vaya todo el mundo con el riesgo a que, porque la salud está primero. Entonces digo, es un momento donde hay que tener paciencia y tampoco es igual para todos, la verdad, porque yo estoy acá en mi casa, hoy yo estoy trabajando en mi casa y vos no estás... Vos no podés trabajar y yo sí, y solamente es aleatorio porque en lo tuyo tiene gente, tiene empleado en un lugar y yo lo puedo hacer desde casa. Entonces es totalmente injusto que algunos puedan y otros se perjudican completamente, la verdad. Es totalmente aleatorio. Acá el tema de justo o no justo es también relativo porque esto es una cosa nunca vista lo que está pasando y las razones que da el presidente son comprensibles. O sea, ¿quién puede pensar diferente? No hablemos de Bolsonaro y de Trump, hablemos de gente normal. ¿Qué persona normal puede estar en desacuerdo con que se salven vidas antes que la economía? Pero la economía, vos por ejemplo, tenés una nena, tenés que comprar pañales, tenés que comprar leche, tenés que comprar... Uh-huh. Nosotros somos grandes ya, yo tengo 58 años y mi marido tiene 60. No necesitamos tanto para vivir, digamos, pero el tema es la fábrica y la gente. No, totalmente, pero yo tengo entendido de que se están ocupando de eso y el Estado se va a ocupar de con los créditos. Pero todavía no hay nada, yo te digo, bueno, sí, obvio, todos los días estoy. Ya te digo, ya nosotros tenemos ahorros para nuestra vejez, porque imagínate, con dos jubilaciones mínimas no vamos a poder vivir. Podremos comer, bueno, no sé, no importa, algo tenemos por lo menos. Pero tenemos ahorros para la vejez. Mi marido empezó a cambiar eso para pagar las quincenas. Tiene para Claudia, una pregunta. Sí. ¿Y ustedes no tienen venta online de su marca, que por ahí no va a ser nunca el caudal, pero por ahí se puede reforzar un poco? Tenemos venta online. ¿Sabés cuál es el tema? Los envíos. Porque las motos no pueden salir. Las motos solamente les dan permisos para comida o para productos de farmacia. Eso no es así. Si vos entras a Mercado Libre, ¿no? Porque ya es más fácil. Tiene una opción arriba que dice los que están haciendo envíos con normalidad, y hay un montón de comercios que están haciendo envíos con normalidad. Eso, obviamente, hoy vamos a averiguar con mi hija para... Pero ¿sabes qué pasa? Nosotros tenemos la venta online, pero ya se me está terminando la mercancía. Pará. Claro. Te digo una cosa. Yo te digo porque estoy en varios grupos de WhatsApp de emprendedores y de gente, más del lado gastronómico, pero lo veo todo el tiempo. Siempre hay un pero, siempre va a haber un pero. No, pero ¿sabes qué pasa? Siempre va a haber un pero, ¿sabes qué pasa? Nosotros hoy decidimos averiguar. ¿Pará un segundo? Sí. Tu laburo. Harry, no te pongas nervioso porque ella lo dijo. Ella dijo que era no podía resumir y lo anticipó. Bueno, yo soy nervioso. Tu laburo es mantener tu negocio a flote, pero no es hacerlo a costa de tus ahorros de jubilación. O sea, vos tenés que hacer lo posible para que el negocio sobreviva. Mi consejo es metete en salvaunapyme.com, que es un sitio que es gratuito, vos podés anotar tu pyme ahí, y ellos centralizan ventas online y ventas futuras. O sea, vos podés prevender zapatos con el compromiso de entregarlos cuando pase la cuarentena, por ejemplo. ¿Te va a salvar todas las quincenas? No, pero probablemente haga que no quemes todos tus ahorros tan rápidamente. Después va el repro, cuando termine de reglamentarse, va a estar, y va a haber ayuda para los comercios chicos. Para los total, tenés que tener un poco de paciencia, amiga. Está clarísima que no, al Estado no le sirve si vos te fundís porque das trabajo y sos parte de la economía. Pero hay que tener paciencia, porque imagínate que esto no se lo esperaba a nadie, ya la situación era difícil, pero de a poco vas a poder. ¿Puedo hablar con la ansiedad que tiene? No, sí, es difícil. Cerrá vos con algo y doble chicharra, ya, dale, cerrá y terminamos. Harry, nosotros ya lo estamos viendo todo. El tema es que nosotros tenemos un showroom en la fábrica y se nos está terminando la mercadería y no estamos pudiendo fabricar. Ese es el problema. Bien. Porque si no, la paciencia, amiga. La gente compra online. Pero claro, y bueno, que compre y entregarás cuando podés. Que está parada. Besos, amiga. ¿Cómo? Besos. Bueno, gracias por atenderme y disculpen que no tengo poder de síntesis. Chau. Me gusta que lo dijiste antes. Besos, chau. Sí, vamos con otro. Hola, ¿quién habla? ¿Andy? Sí, todo ritmo. Hola, ¿quién habla? Hola, Adrián Munro, de Andy de Munro. ¿Cómo andás, Adrián de Munro? ¿Todo bien? Acá andamos. Saludos aquí a Calle, a Harry. Hola, Adri, querido. Bien, Jules, háblele, Jules. Sí, Adriancito, ¿qué haces en Munro? Me dedico a la fabricación de muebles, Gaby. Está complicado. De living, fábrica de living, sillones, todo. No, el tema es, viste, que sí, está complicado. Está muy complicado. No, el tema que hace tiempo que quería hablar con ustedes, porque más que todo durante el 2019 soñando bien arriba, como siempre decís vos, Andy, y pensando que todo llega, viste, que llegas a la meta y lo vas a lograr, ¿no? Sí. Y lo pude lograr durante un periodo de mucho esfuerzo, llegar a Puerto de Frutos, que es donde está prácticamente lo que es la meca, ¿no es cierto?, que hoy en día en Buenos Aires viene a ser para vender los productos, ¿no? Donde hay mucha circulación. En el Tigre, sí. Sí, una tortura. Una tortura llegar, ¿no, Gaby? Ir al Puerto de Frutos es una tortura, sí. Sí, pero hay no, es hermoso. Déjense de joder. Déjense de joder. Volvés con 10 canastos, volvés con 10 canastos, sí, que no tenías pensado llevar, eso es verdad. Exacto, al pedo, después te con maderas para pintar y con maderas para pintar, no, y armar hay algo cosa que linda, no. Es un lindo paseo, hay mucho trabajador ahí también artesanal como este muchacho que llegó ahí, así que cuéntenos, ¿en qué te podemos ayudar? Quería ver si me dan una mano con el tema de Instagram, de hacerlo crecer un poco. Dale, ¿cómo no? ¿Cómo es el Instagram? Te lo voy a deletrear. ¿Sí? Ya empezamos raro. A ver. No, no es raro. Es ideas, pero en francés. IDE. No, no es raro. Idea. Pero anda a vender a París, hermano. Pará, escucha. Te lo deletreo. I mayúscula. ¿Ya lo encontraste? IDE constructora. ¿Quién va a jugar? IDE amueblamientos. Perdón, pero dijiste ideas en francés, pero ¿cómo se dice ideas en francés? IDE. IDE con doble E. IDE amoblamiento, Jules. No está, papi. Una pregunta, oyente. El Instagram es fundamental. ¿Por qué lo quiso poner en francés? Para romper los miedos. Si no, no lo podía registrar de ninguna manera. Pero ¿y en noruego no lo puede registrar? ¿Noruego, en húngaro? ¿Qué tiene con el francés? No, no, me pareció atractivo el nombre, corto, sencillo, no es complicado, ¿eh? Escuchá, es I mayúscula, D mayúscula, I minúscula. No. Nada más. Y amigo, no, yo te digo, tranquilo. Para mí el 50% de un negocio por Instagram es que sea fácil de encontrar, ese 50% claro. O el 60%. Si ya estamos, no lo encuentro. Si Jules no lo puede encontrar, escuche es nuestro que nombre. Mal. Yo tampoco, ¿no? Claro, amigo, arroba perros calle. Listo, se lo vendemos a cualquiera, pa. Arroba perros calle. Ni francés, ni inglés, ni nada. Sí, igual no reconoce mayúscula y minúscula, es lo mismo. Bueno, es I, la D, E y E. Sí. I de amolamiento. Sí. Sí. Listo, y no está. No, hay un. No está. No, chicos, no sé. Es otro. Perdón, que lo queremos ayudar, que maestro. Lo queremos ayudar. Sí, pero no aparece. ¿Alguien lo encontró? No. ¿No será este IDEARG, Gaby? No, IDEARG no es. No, IDE. Amigo, ¿hizo alguna venta usted por Instagram? Sí, ese lo encontré, Harry. Pero pará. Yo también estoy buscando. Lo queremos encontrar. Digo, algo mal estás diciendo, porque si no es imposible que haya vendido, porque ninguno lo encuentra. No. Bueno, dame de vuelta. Si mando... IDE. IDE. ¿Y después? ¿Guión bajo? No sé si. No lleva guión bajo. IDE, amoblamiento, todo junto. Sí. No está, papi. No está. No. Alguno gente lo encuentra, que nos lo mande. Claro, sí, por favor. Encuentra, pero es muy difícil que lo no podamos ayudar, de verdad. Me preocupa eso. No habrás puesto amoblamiento con H, ¿no? No, porque tampoco me corta en la materia y me cuesta todo eso. No, pero pará, no podemos dejarlo en banda, pero no podemos ayudarlo, no está. Pero vos cuando lo pones, IDE. Acá me escribe alguien que dice muebles, que no es amueblamientos, es muebles. Me escribe un oyente por privado, no sé quién es. IDE muebles. Sí. IDE muebles puede ser también, sí. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. 279 ahora sí. Seguidores. IDE muebles. Somos fabricante. Muebles, melamina, laqueado, hierro, madera natural, sillón y juego de comedor. IDEmuebles.com.ar, amigos. Ahí se ve todo lo que hace. Ahora sí. Tiene 204 seguidores. ¿Qué? No. Retalo. No, estamos hace media hora buscando. Bueno, hermano, estamos en pandemia, está difícil, es un momento difícil, el pibe está nervioso. No, y aparte, IDE muebles. ¿Qué pasa? Me cuesta mucho, viste, son 54 años, cuesta hacer todo esto. Cuesta, es difícil, hay que ayudarlo y te la vamos a remar. Mirá, ya duplicaste la cantidad de seguidores. IDE muebles 535, ya duplicaste, tenías 274. Sí, para empezar la semana. Bien, amigo, ¿te pones contento con esto? Que uno dice, tampoco vamos a seguir, entonces hay que llegar a los 1000 seguidores o de acá no nos vamos, amigo, lo lamento. IDE Muebles, por favor, los que están escuchando, agréguenlo. 777, estamos por irnos. 801. IDE Muebles. 872, IDE Muebles, 909, IDE Muebles, 928, IDE Muebles, 959, IDE Muebles, 979, 999, IDE 9, 1022. Bien, bien. Dale, Leito, poné tu festejo, Leito, dale, querido, dale. Vamos, y anoten todos los oyentes en el sorteo, que hay un sorteo ahí de una mano. Hay un sorteo bien importante, IDE Muebles. Ok, al final no estaba mal, IDE Muebles. Lo explicó mal, pero estaba bien. Ya tiene 1314, amigo. Uy, qué buena onda, muchachos. Gracias, gracias. No saben lo ya que tiene 1432, pará. ¿Nos bajamos bien o hasta 2000 no paramos? No, chau. No, bajate. Te vas a bajar, que sos tibio. Bajate. No, hasta 2000 no paramos. Si estás escuchando, estás en Suecia, estás en Bélgica, estás en cualquier lugar del mundo, estás en el sur, estás en Ushuaia, en el norte, en Francia, claro. Arroba IDE Muebles, agregás en Instagram y le das una alegría a este pibe que le está remando, ¿eh? 1780. Hasta 2000 no paramos. 1824. Con 200 más nos vamos, vamos, vamos, vamos. Estamos ahí, dale. Muebles, fabricante de muebles de la mina. Dale, Yul, promocionalo, Yul. Dale, Yul. IDE Muebles, en Tigre, el mueble que te hace rajar la tierra. 2010. Un aplauso, claro. Amigo, pasaste. Vamos, dale 2100, bien, pa. Dale, de 200, está, 2100, estás en 2100, ok. De ahí arranca. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, amigo? Muchachos, gracias. Un abrazo grande para vos. Gracias, chicos, gracias. Ahora publica algo, ¿eh? Chau, publica algo. Chao. Señores, ¿a dónde vamos después de esto? Algo. Ahí va. Ya está. Uno más, dale, último. Hola, ¿quién habla? La hora del oyente. Hola, ¿quién habla? ¿Qué tal, Andy? ¿Cómo va, equipo? Rodrigo habla. ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? Bien, Rodri. ¿Cómo va? ¿A qué se dedica, amigo? Bien, Rodri. Soy adiestrador canino. Adiestrador canino. Así, bueno, sí, así que estaba llamando para ver si me pueden dar una manito, porque imagínense con esta cuarentena, la verdad que, bueno, yo soy monotributista, estamos en la misma situación que muchos otros, y bueno, básicamente quería ver si podía dar mi Instagram para promocionarme, no ahora, lógicamente, porque no se puede trabajar, o sí puedo, obviamente, claro, por Zoom. Porque tu caso es muy difícil porque... Porque, por ejemplo, el profesor de yoga da clase por Zoom. El médico puede atender por Skype, pero vos tenés que hacer que el perro se ponga frente a la pantalla y te entienda todo más difícil. Exactamente. Exactamente. Así que la idea mía es apuntar a cuando vuelva la cuarentena, que lógicamente un adiestramiento va a pasar a como última prioridad, digamos. Así que... Pero, amigo... Realmente es ahora, sino el después. Perdón, le hago una pregunta. ¿Usted no puede enseñarle vía Zoom al dueño, la dueña del perro, y que ellos se lo trasladen al animal, o tiene que hacerlo de manera directa? Sí, claro. Lo que se puede hacer, lo que pasa es que la gente, la verdad que en este momento, de vuelta, no quiere trabajar mucho con el perro, y no hay que olvidarse que también el perro no entiende que el dueño está todo el día en la casa de forma circunstancial. El perro de hoy que uno tiene en la casa no es el que era antes, ni el que va a tener después de la cuarentena, porque después van a empezar los problemas seguramente con el perro, porque se acostumbró a estar con el dueño durante todo este tiempo, las 24 horas, y cuando uno retome la rutina, estar afuera 8, 9 horas o la cantidad de afuera, el perro se va a encontrar solo nuevamente. Y bueno, claro, lamentablemente ya habría que, o los dueños ya deberían empezar a trabajar de a poquito con sus perros. Rodrigo, y de gatos nada, ¿no? Es solo perros, no tenés idea de gatos. No, gatos no. Será de vos. Rodrigo, sí. El paseador de perros se debe sentir mal, ¿no? Porque todo el tiempo le tiran todos miles de personas, le tiran los perros para pasear, pero ahora, como es la única excusa para salir, están todos queriendo sacar el perro personalmente, viste que antes no pasaba. Claro, bueno, yo tengo un par de clientes que con paseador no puede salir, porque no es un perro que es difícil de sociabilizar, o el dueño simplemente no quiere que salga con un paseador, y bueno, los acaba a pasear yo, solamente a un perro, ¿no? Y yo dije, bueno, ahora con el tema de la pandemia viene bárbaro, por lo menos sigo sacando, pero no. Imagínate que lo que... ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, lo que saca los dueños. Le puedo hacer una pregunta muy boluda, pero no me juzgue, porque... cuarentena. Sí, pero es muy boluda la pregunta, pero espero que su respuesta esté a la altura. El otro día escuché un virólogo muy importante que es: la pregunta más boluda igual es importante, te puede salvar. Bueno, gracias. Así que dale, lo dijo un virólogo, gracias. Así que dale. Cuando un perro, no se ría ni nada, lo dijo un virólogo, cuando un perro dice wow. Es un boludo, es una boluda. No, dejámoslo con él. cuando un perro dice wow, ¿siempre dice lo mismo o hay diferentes wow que nosotros los humanos no nos damos cuenta, pero está diciendo diferentes cosas sobre el tono del wow? Me parece una gran pregunta. Realmente el ladrido puede venir por, digamos, puede ser el ladrido al poner de emoción, digamos, porque cuando vos agarrás la correa el perro se te pone a saltar y se te pone a ladrar y puede ser wow. Puede ser una situación de alerta porque te está avisando de que alguien está queriendo entrar a tu casa. No es lo mismo un wow de un ovejero que de un caniche. Que son distintos wows, digamos. No quieren decir todo lo mismo. ¿Cómo hacen los perros para entenderse cuando no es lo mismo, por ejemplo, el wow de un ovejero y el de un caniche? ¿Cómo hacen para entenderse el ovejero y el caniche entre sí? Es que ellos no hablan. Siempre la forma de comunicarse con ellos es la presentación. Siempre van atrás en la cola y ahí es donde van midiéndose, digamos. Bien. Van viendo el... Diga el Instagram. Diga el Instagram antes de que le corte la chicharra, porque estamos hablando y no va a decir lo que llamo. Gracias, Jules. @rodrigo.adiestramientocanino. Este es fácil. @rodrigo.adiestramientocanino. Está Jules. Ofrecemos clases particulares en domicilio, en Capital, Zona Norte y otras zonas. Se pregunta y lo vemos. Y también damos curso. Sí, señor. Curso de adiestramiento canino. Zona Norte también, San Isidro, en el centro de exposiciones. Y ahora estamos por... Bueno, íbamos a arrancar uno en Malvinas, Argentinas, en Granbur. Y bueno, por esto de la pandemia se canceló, lo tuvimos que postergar. Pero bueno, también estamos ahí en Malvinas, Argentinas. Por ahora son clases. Bien. Un abrazo, amigo. Bien, Rodrigo. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Chao, hasta luego. Bien, a ver, hay un WhatsApp, dale. Perros, buen día. Díganme cómo traigo a mi viejo que estuvo de viaje en Chile. Se quedó en Esquel haciendo la cuarentena, ni bien se dictó. Y todavía sigue allá con dos amigos. Díganme cómo lo traigo, tiene 65 años y trae infarto al hombro. Muy bien, amigos, para todas esas dudas y el oyente que no sé si está en línea... el oyente que tenía la duda, ¿cómo se llamaba? Hola. Claudio. Hola, sí. Claudio, para vos va esta nota que sigue, presta atención. Claudio estaba en Santa Fe, fue a visitar a la hermana y quedó con su mujer y su bebé y no sabe cómo volver a Buenos Aires. Está en línea Micaela Sánchez Malcolm, la secretaria de Innovación de la Secretaría de Innovación Pública de la Nación, que está con todo el tema de cómo circular. Micaela, Andy, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, Andy, ¿cómo estás? Hola también, bien. El oyente que quedó varado. Claro, y hay un montón de oyentes también que tienen dudas y queríamos charlar con vos porque la gente de verdad no sabe, está ahí en Santa Fe y puede, no puede, tiene un montón de dudas. ¿Cómo es el tema para los que quedaron varados en otras provincias, por ejemplo? Bueno, cuento un poquito lo que tiene que ver con el certificado único de circulación, que es el que está disponible en la página de trámites a distancia. En principio, ese certificado, que es un formulario que las personas que tengan que circular lo pueden completar y se genera una declaración jurada, está pensado y está configurado únicamente para aquellas personas que tengan que desarrollar labores, tareas, trabajos que sean considerados esenciales, ¿no? Ya sea desde el primer decreto del presidente y luego las sucesivas decisiones administrativas que tomó el jefe de gabinete. Entonces, lo que está disponible online, así como las posibilidades para elegir de acuerdo a la tarea que uno desarrolle, se circunscribe únicamente a eso, al desarrollo de tareas esenciales, y no está habilitado para la circulación en el caso de que alguna persona o grupo familiar haya quedado varado en el contexto de la declaración de la cuarentena. Para esos casos, tanto el Ministerio de Transporte como el Ministerio del Interior están tomando contacto puntual e individual con los ciudadanos y ciudadanas que tienen necesidades de retornar a sus hogares de orígenes. Y para esos casos también estamos analizando tal vez algún formulario de preinscripción que estamos pensando ahora para comunicarlo los próximos días. Ok, por ejemplo, el caso de este oyente que fue a Santa Fe, quedó ahí, fue a visitar a la hermana, quiere volver. Por ahora no puede, tiene que comunicarse algo. Hoy por hoy no está habilitado, no está habilitado la circulación que no esté vinculada a estos casos de circulación laboral basada en las excepciones que están establecidas. Todavía no está reglamentado eso. Se está trabajando, con lo cual en ese sentido pueden intentar estar tranquilos que está trabajando en esa línea, pero todavía no está habilitada la circulación, lamentablemente. Claro, porque por un lado, digamos, los que están varados afuera, que imagino que también son un tema, ya lo dijo el presidente, un tema muy importante, porque estás ahí varado en cualquier lugar del mundo y querés volver a tu casa, pero los de otras provincias que si tuvieran algún permiso de ir con el auto desde donde están exactamente a su casa para terminar la cuarentena, parece ser distinto, digamos, no vienen de afuera, de ningún lugar y eso, ¿no? Exactamente, digamos, en el contexto actual, como todos ya saben y el presidente lo ha dicho varias veces, lo importante es reducir al máximo la circulación de las personas, porque obviamente la circulación está vinculada estrechamente con el crecimiento de los casos positivos. En este contexto se están analizando acciones para permitir el retorno ordenado de aquellas personas que en la declaración de la cuarentena quedaron varados en lugares que no son sus lugares de pertenencia, por vacaciones, por trámites, por una visita, por una cuestión médica. Hay muchísimas variantes en ese contexto que plantea el oyente. Incluso escuchaba el audio de alguien que dijo que tiene su papá que tuvo infarto. Con lo cual, ese tipo de personas tenemos que tener especial cuidado en determinar de qué manera se trasladan y cuándo se trasladan, porque son las personas de mayor riesgo. Perfecto. No sé si el oyente, entonces... a ver, ¿está en línea el oyente? Hola, sí, estoy acá. Ahí estás escuchando, ella es Micaela Sánchez Malcom, que es la Secretaria de Innovación Pública, que es la que se está encargando ella de este tema, que es tu tema. No sé si tenés alguna duda más, como lo que dices, que por ahora están trabajando en el tema, pero no está resuelto. ¿Querés preguntarle algo más? No, está bien, escuché lo que dijo, así que no me sacó las dudas, o sea que voy a tener que seguir esperando. Se está trabajando, yo creo que en breve van a dar una posibilidad y se va a ordenar toda esa situación que tiene bastante gente en espera y bastante gente angustiada también. ¿Hay mucha gente está como no en sus lugares? En realidad lo que ocurrió fue que al decretarse la cuarentena, inicialmente había mucha gente que estaba vacacionando. Entonces, en un primer momento, como la cuarentena iba a durar 2 semanas, se podía estimar, bueno, la pertenencia y la permanencia en esos lugares, y luego empezar paulatinamente a abrir la cuarentena. En el contexto de lo que está ocurriendo en el resto del mundo, la decisión de prevención del presidente de resguardar a toda la ciudadanía y tomando decisiones en función de que la cuarentena es efectivamente lo que nos da garantías de evitar los contagios, es que eso se extendió. Y en ese contexto de la extensión es que estamos pensando las alternativas para poder brindar las soluciones a las personas que quedaron varadas lejos de sus hogares en el marco del país. Lo que vos decías anteriormente, que no es gente que quedó fuera de un territorio extranjero, sino que está en el interior de la Argentina. Muchísimas gracias, Micaela. Hasta luego. Un abrazo a todos. Gracias por charlar con nosotros y contarnos. Bueno, amigo, te quedó claro, por ahora nada. O sea, no es que te lo pudimos resolver, pero lo que te dijo la persona se está encargando ella misma de resolverlo. Pronto va a haber novedades, tenés que seguir ahí intentando, pero no es que te perdiste de algo. Todavía no hay nadie habilitado. Dale, te agradezco. Un beso grande. Igualmente. Amigos, la radio es servicio y acá está. Entonces, al que pudimos, lo ayudamos, orientamos, charlamos, lo escuchamos. Todo lo que se pueda o promocionamos su Instagram, eso es la radio servicio. Por otro lado, está nuestra sección de oyentes por Zoom, que los conocemos, dónde están, qué hacen y un poquito de charla más informal. Pero esto es la hora del oyente. El oyente siempre está y nosotros acá, ¿eh? Prepago. Le quiero preguntar a Jules muy cortito, antes de la nota que tenemos, se me quedó... No puedo cerrar la puerta porque el pestillo se quedó trabado. ¿Tengo que llamar a alguien para que me oriente o lo puedo resolver solo o no se puede arreglar? Resumímelo. Pedí la flor, que es la que lo va a resolver. ¿Ya okay. Te pasó esto? Sí, pero me volvió a pasar, Daniel. Flor sabe, Flor sabe. No tiene Flor. Buenos pestillos. Amigos. ¿Qué? Con una radiografía lo resolvés. Ok. O una tarjeta, esa de débito que no te anda. Pasala por el bordecito y abre. Bueno, voy a probar porque quedó ahí. No, porque sencillo. No anda, Jules. Llamemos un cerrajero, por favor. Vamos a hablar ahora con una de las médicas que repatriaron, ese es el título, sería, de España, y tiró un título en una de las notas que dio, que la verdad que es fuertísimo, ¿no? Dice, vengo del futuro y es horrible porque viene de España, y es Tabata Rivas Giovannini, la doctora, vecina de San Martín. La trajeron la semana pasada desde Barcelona en un avión de la Cruz Roja. Está en cuarentena, creo que sigue en cuarentena todavía, pero le falta una semana, me parece, para luego trabajar en el hospital Posadas. Doctora Andy, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Andy, ¿cómo estás? La realidad, por suerte, ya casi terminando la cuarentena. fecha no puedo más, pero en realidad fue hace dos fines de semana que llegué. Así que, bueno, ya estaríamos esta semana para arrancar. Qué bueno, porque es como decir, che, lo traje a Messi, pero todavía no puede jugar, le faltan los papeles, hay que esperar, hay que querer, los médicos tienen que salir a jugar ya y vos tenés ganas de jugar, ¿no? Y sí, la realidad es que uno, qué sé yo, pasás por varias etapas, ¿viste? La primera es todo ese panorama también y decís, ¿qué está pasando acá? La primera que te genera son dudas, pues bueno, cambia todo completamente. Es uno, la gente a veces se sorprende y dicen, pero ¿cómo? No se sabe cuándo va a ser el pico, cuándo va a pasar. No, la realidad es que acá con todo esto no tenemos certeza. Esa es la única certeza real que existe. O sea, es simplemente sobre la marcha, ser responsable, sirviendo, estudiando desde los distintos aspectos, ya sea científicos, CONICET, ministerio. Pero bueno, no está mal en estos momentos muchas veces que las respuestas sean no sé, pero bueno, estamos haciendo cosas para hacer, digamos. ¿Cómo es el tema? ¿Vos te fuiste a Barcelona para hacer tu residencia en el Hospital Clínic? ¿En qué especialidad? La realidad es que, claro, yo hago la residencia de cardiología, ya estoy en mi último año, o sea, íbamos a terminar todos ahora en junio, cardiología, y tenés unas instancias que son como etapas formativas, rotaciones que podés ir a determinados lugares que vos elijas, que consideres que te van a sumar. A poder hacer un tiempo de formación allá. Yo había elegido en Barcelona el Clínic en la parte de algo que se llama reintegración cardiovascular, que son pacientes que se operan de causas cardiológicas y que después van a una unidad, como me siento, de terapia intensiva, una cosa así, que se le dice una unidad de cuidados intensivos, hasta su recuperación. Que precisamente uno tiene manejo con ventiladores, con distinto tipo de maquinaria que le decimos nosotros invasiva. Había ido para eso, puntualmente. Claro, y fuiste viendo cómo fue modificando todo a raíz que crecían los casos. Sí, la realidad es que en primera instancia era como toda una total normalidad, digamos, todo lo que fue el inicio, el principio de marzo, así todo teniendo regiones como Galicia, que la verdad que estaban bastante ya complicadas en número de casos y sobre todo de ocupación a nivel de terapias. En Barcelona es como que, bueno, se mantenía todo muy al margen, no había medidas tan fuertes, no había hecho medidas en realidad. Del aislamiento social recién se instaura al mismo tiempo que iniciamos acá en Argentina. O sea, ya con nada que ver, obviamente, cantidad de casos y número de muertes, ni hablar. Fue muy repentino el cambio. Fue, te diría, de un día para el otro. O sea, no es que se fue dando de una forma gradual, que fueron viendo, a ver cómo iban con ciertas medidas, si mejoraba o no. No, fue de 0 a 100 en cuestión de un día, por decirlo de alguna manera. Claro, por eso es tan importante esto que se hizo, por lo menos para poder pensar, para poder acomodar los lugares de emergencia, para poder tener más médicos, para todo, por lo menos ganar tiempo y decir, bueno, ahora vamos de a poco viendo qué hacemos, porque si no el tiempo te ganó, ¿viste? No te diste cuenta y es exponencial la cantidad de casos y ya estás tarde y sos Italia y España. ¿Cómo te estás preparando para ir al Posadas? ¿Por qué en el Posadas? Bueno, primero porque es mi hospital, ese es. O sea, mi etapa recién terminaba en junio. Algo que se ha modificado es que, por ejemplo, todos los que somos residentes del último año, hasta el mes de septiembre, no terminamos lo que es la instancia de formación, precisamente por esta emergencia sanitaria. Así que todos vamos a estar hasta septiembre trabajando en nuestros lugares, continuamos. Por eso uno hace como el salto, terminar su formación. Por ahí también empezamos a trabajar en distintos lados. Bueno, no, ahora es dedicación también a esta emergencia. Y bueno, la realidad es que hay mucho protocolo nuevo. Es verdad, si bien que cada hospital o clínica tiene por ahí su propio protocolo interno, sí en algo que está como en común es el estar preparados e intentar tener disponibilidad de camas, todo lo que es las unidades cerradas que se encargan por ahí de la ventilación, ¿viste? Ese famoso que se escucha insuficiencia respiratoria, que son necesarios los ventiladores. Bueno, no solo son necesarios los ventiladores, también son necesarios los médicos que sepan usar un ventilador programando, que no son solo médicos, también contamos con kinesiólogos que dan una gran mano con todo eso. O sea, es un equipo, es personal de salud el que labura y precisamente todos constantemente y quizás actualizándose y viendo. Un poco fue graciosa la frase de vengo del futuro, que en realidad, bueno, pegó en ese sentido, pero la realidad es esto, hacer hincapié en que nosotros en Argentina tenemos el diario el lunes. Ya vemos lo que pasó en otros países, cómo actuaron, lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. Entonces, creo que es una gran oportunidad para nosotros para tomar lo que hicieron bien, evitar lo que hicieron mal. Por eso nos creemos, cuando tenemos el diario el lunes, tenemos esa ventaja. Pero necesitamos del compromiso de todos, de todo, o sea, desde el que no le queda otra de que tiene que salir a laburar, hasta el que se queda, como corresponde, el aislamiento social, todos tenemos que hacer nuestro aporte. ¿Es difícil? Bien. Sí, es difícil, pero creo que viene por ahí la salida de todo. Estamos hablando con Tabata Rivas Giovannini, la doctora que pronto irá al Hospital Posadas. El otro día hablé con el director del Hospital Posadas, justo, y porque él necesitaba que la gente vaya a donar sangre, que es un tema que obviamente, por razones que se entienden perfectamente, la gente no está yendo a donar. Lo que pasa es que, claro, mientras tanto, no solo es coronavirus, sino que es un hospital que tiene un montón de situaciones, como todo hospital, de enfermedades y de cosas que necesita de ese banco de sangre, ¿no? Así que aprovechamos la oportunidad para decirlo. Después no volví a hablar, a ver si podía salir al aire o cómo lo hacíamos, pero tenía que ver con eso, con que la gente done sangre. Sí, súper importante. De hecho, los que se quieran meter en la página, también hay página en Instagram, están todas las indicaciones de quiénes pueden acercarse a donar, para que también se queden tranquilos de cómo son los protocolos, de que yo entiendo que muchas personas sí salen miedo de acercarse a un hospital en medio de todo este contexto, pero la realidad es que tienen una entrada individual, enseguida son llevados a un lugar con garantizando las condiciones de seguridad, ¿no?, de la gente. Y es como decir, el resto de las patologías siguen, operaciones de urgencia están, entonces sangre se necesita. Bien, Tabata Calle, quería hacerle una pregunta a la doctora. Sí, ¿qué tal, doctora? Primero saludarla, obviamente. Algo de lo que habló un poco recién, hace un ratito, que es cuando usted dice vengo del futuro, ¿es indefectible que vayamos hacia allí, o podemos, a partir de todo lo que se está haciendo, no llegar a ese futuro tan oscuro del que usted viene? Mira, la verdad que decirlo sería muy irresponsable de mi parte, el por ahí decirte, no, mira, haciendo todo esto, lo más probable es que no hace eso. Porque lo claro de todo es esto, es que no lo sabemos en realidad. O sea, una medicina es como que muchas veces hace cosas basadas en la evidencia, en lo que resultó, y esperás que obtengas ese mismo resultado, en este caso haciendo las cosas bien, que se den las cosas bien. Pero la realidad es que es todo estadística y es probabilidad. Se establece de que si uno se cuida, que si sigue el aislamiento social, que si la curva se aplana, que si los contagios se van dando paulatinamente y no colapsamos el sistema de salud, las cosas deberían ir bien. Es feo tener que hablar en estos términos, como exacto, pero no nos queda otra que pensar eso, ir con eso, pero la realidad es que sí, no, por eso es constantemente el estar repitiendo las indicaciones, el que la gente tome conciencia. O sea, por ejemplo, a mí, yo el estar así por ahí hablando con ustedes o con los medios, no saben la extrema vergüenza que me da, pero sí me pasa que siento que uno es personal de salud y uno estudió para garantizar o intentar hacer las cosas bien desde su ámbito, en este caso la medicina. Y bueno, los comunicadores son importantes. El alguien que sea del tema y que te informe, creo que tiene que tener un cierto peso. No sé, la gente que escucha la radio, que ve la televisión, hay que intentar creerle a la gente por ahí que está metida en ese tema y hacer las cosas como corresponden, porque pasa eso, hay mucha información que no es la adecuada, menos acá, las cadenas de WhatsApp, esto, y la gente entra en una cierta psicosis y no está buena en este momento, que es todo tan delicado desde un aspecto psicológico, con estar encerrados, alejados de familiares, de gente que querés, es como que uno está muy susceptible y muy vulnerable. Entonces, el escuchar información, la adecuada, leer las páginas del Ministerio de Salud, de la OMS, guiarnos por esa información. Entonces, creo que esperemos que salga todo bien, que pase de la mejor manera. Infecciones va a haber, lamentablemente, muertos también, porque bueno, es una enfermedad, pero esperemos que no termine colapsando y complicándonos más. Tabata, vos cuando estabas en cuando estabas todavía en Barcelona, empezaron a dar tus compañeros enfermeros, empezaron a dar positivos, y por eso te tuviste que testear allá también, que imagino la angustia que es eso. Sí, a ver, la realidad es que algo que también medio que pasa, como se va corriendo, yo en realidad esto en una de las veces que me preguntan, yo le explico, a mí el test no me lo hacen de COVID, de la PCR, por eso también es una de las cosas importantes, porque uno está acá en la Argentina y dice, no, ¿cómo tiene que dar test? Viste que hay muchas distintas tendencias. A mí lo que hacen es, yo tengo médicas que eran del servicio donde yo estaba, que dan positivo, y a mí lo que hacen automáticamente es entrar en cuarentena, o sea, el aislamiento. Y al no haber desarrollado síntomas ni nada, eso ahí es donde no hacen la PCR, se esperan los 14 días. Yo no sé en qué momento por ahí se pasó eso, también escuché que habían dicho que a mí se me ha hecho la PCR. No, o sea, imagínense que si en España están cuidando el recurso, que ante determinadas indicaciones no se hacía, imagínense también cuando dicen acá en Argentina hacer test masivos y demás, es algo que no, claro, no es sostenible. No es posible, no es que no estaría bueno, no tenemos los recursos. No, imagínate que allá tampoco lo tienes al 100%. Gracias, doctora, un beso grande, que te vaya bien, ojalá en el Posadas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Tabata Giovannini, entonces 32 años, fue repatriada de Barcelona y ella dijo, según esta la entrevista que dio, ¿no? Digamos, dijo, y entre ayudar allá o ayudar en mi país, igual que varios más de 100 médicos que decidieron volver, que bueno, fueron traídos con la ayuda de la Cruz Roja. Amigos, un poco de música y sin tanda, directo, arrancamos con oyentes y cosas que tenemos para ustedes, ¿sí? Arrancamos con Rod Stewart. ¿Quién puso Rod Stewart? Pará, desconfío. Desconfío, arranca el show del bofe, ¿eh? Desconfío. ¿Qué pasó? ¿Quién puso Rod Stewart? Esta es la depresión de Angarola. Es muy difícil que Paul haya puesto Rod Stewart, que no sonó nunca. Encima suena un tema... Maggie May, un tema en particular, ni siquiera es Sailing o un hit, I Don't Want To Love, es rarísimo. No, Maggie May es hit, pará. Es un hitazo, Maggie May. Maggie May es hit. Desconfío de Mariano Angarola, de Leo Pilos. ¿Alguno quiere mandar un mensaje en ese Rod Stewart? Es imposible que esté en la lista. Voy a bancar esta lucha hasta el final. Voy a bancar esta lucha hasta el final. En este caso le dije a Leo, estamos para un hit ochentoso. Me dice, sí, vamos con un Rod, ¿te parece, Angie? Le digo, sí, vamos con un Rod. Y lo eligió Leo Pilos. No, me parece que no. Son dos depresivos. Uno que blanquea su depresión y dice hace días que está así. Y el otro ya lo conocemos como Pilos. Así que yo voto no. No, Leo. Que vote la gente. No, Leo. ¿Sabes lo que hizo Leo? Depresivo. Leo hizo, mi amor, 11:30, te pongo el tema que a vos te gusta. ¿Te acordás? No. Por favor, no, Leo. Por favor. No, por Leo. Es depresivo. No. Maggie May, no. Pero hundamos, no. Transitemos la depresión. Transitemosla, en serio. Hay que transitarla. A fondo la depresión, Anga, te banco. Transitar en silencio. Ay, no. Se están abusando de que no estamos ahí, en piso. Si vamos a deprimirnos con Rod Stewart, yo prefiero I Don't Want To Talk About It. Yo. No, vos tampoco. Es lo mismo. No es peor. Es mejor, por lo menos es está bien para deprimirse. Pero yo me quiero deprimir. Tema de Rod Hot Legs, tema Rod Stewart. Dissolve Heart of Mine. Dissolve Heart of Mine. ¿Por qué cuando querés pronunciar es el yankee y cuando querés pronunciar como el culo? Hot Legs, I Love You, Honey. Esto me deprime también. No. Stairways to Heaven, para eso ponés si querés que no. Horrible. Para un James Taylor. No es de Rod Stewart. No, hijo de puta. Un James Taylor, sí, dale. Está anulado. No, anga. Que estés deprimido y tenés cierto poder porque estás aislado de Leo y sos el que puede manejarlo, no quiere decir que no tenés que... Escuchá esto. Esto es para zambullirse y tirarse vino en el pecho. No, pero... Nosotros queremos levantar a la gente. No. Yo creo que a James Taylor hay que pegarle un tiro. Con todo. No, tampoco. No, pará, que si pasa, va a decir que fuiste vos. Es verdad. Bueno, dale, elegí, Andy, elegí. No, alejamos entre todos, pero no... En una radio de los 80 lo dijeron eso, a John Lennon hay que perder un tiro. Y podés creer que Mark Chapman lo escuchó y salió. No lo digamos. ¿Qué más? ¿Qué otro tema proponemos que no es para este momento? Yo prefiero poner a Billie Eilish. Poné Bad Guy de la lista. Prefiero mucho más antes que Rod Stewart para deprimirnos. No, Angarola no. Ese sí. Este es un tema para escuchar anoche, no es para ahora. Esto para la gente que está pasando la cuarentena, paciencia. Es lunes. Este sí, este está bueno. 29 de noviembre en Lollapalooza, Argentina. ¿De qué año? ¿De qué año? Viste que Paul se olvidó de Lollapalooza, lo pone mate para los Rosy. Escucha, yo el otro día vi Rocketman, que no le había visto. Yo estoy para Can You Feel the Love Tonight. No. Dale nomás. Un poquito de Elton. No. Está buena Rocketman, Harry. Sí, peliculón, muy buena. ¿Cuál? ¿Cuál? Está buenísima Rocketman, muy buena, muy buena. Muy buena. Escúchame, si querés, el tema que más se escuchó cada uno el fin de semana. ¿Escucharon música o no? Sí. Sí, mucho. ¿Qué sonó en No Me Puedo Bajar? Ahora hay que buscar en Spotify. Yo escuché un poco en No Me Puedo Bajar. No, pensé que porque en mi vida escuché todo el tiempo la de El Baile de la Ranita, pero después escuché, horrible, escuché un clásico de Aja, espectacular. Stay con Me. Sí, amo esa canción. No. Yo te digo lo que escuché. Stay con Me, te voy a decir algo, Stay con Me fue robada, y lo quiero anunciar ahora. Fue robada por The Weeknd. Poné The Weeknd, sí, el claro. Hit The Weeknd que está número uno del mundo, le robó todo, ponelo Leo. Poné. Blinding Lights. Blinding Lights, correcto. Le robaron todo. No. Mirá, no sabía. Eso era Ja. No es un homenaje. ¿Te puedo decir lo que escuché yo? Pará, querido. Pará que estamos haciendo otra cosa. Estamos escuchando el choreo. Es un choreo. Creo que nada que ver, me bajé mi propia acusación, ¿eh? No, bueno, no, hay razón, no, me bajé, era un sintetizador, nada que ver, me bajé. No quiero usar la cara de esa denuncia. No quiero usar la cara de la denuncia. Atención, Jules dice que le robó, nada que ver, Jules, nada que ver. Yo después voy a decir, no. Andy me dijo que esto es un choreo y ya está, queda vientecito, Yo tengo un temazo para poner que levanta grosso, que lo pusimos el otro día y ¿levanta? Que no escucharlo, pero para ¿levanta? Qué vas a decir calle que yo te interrumpí, porque vos me interrumpiste. No, yo si querés te pongo el tema que escuché todo el fin de semana. Te lo pongo acá en mi micrófono. ¿Cuál? A ver, ¿cómo es? Qué miedo. Alvarado. Bájale dos rayitas el volumen. Sí, no se escucha nada. No, todo cambia, depresivo, no. Divino, pero son temas para deprimirse. No, para arriba, todo cambia. Te pongo uno que. No, si te pongo uno que levanta. Este te pongo uno que levanta. El que escuché yo. Vamos con todo. ¿Qué, Jules? No lo conozco. ¿Levanta o no levanta? Por ahora sí, Under the Sea. Vamos, levanta, ¿Qué? No me doy cuenta. ¿No puedes escuchar música para adultos? Bajo el mar. ¿Es un tema para Elenita? Nadie escucha música para adultos, ¿verdad? No, no se escucha más. Sí, el rey león. Hakuna Matata. Quisiera ser un rey de Rey León. Chul, levanta. No, basta, Andrés. Quisiera ser un rey. Pez para mojar mi nariz en tu cartera. Tengo una espectacular. Manitox. Sí. Es un tema. Sí, Manitox. ¿Puedo poner el baile de la ranita? ¿Puedo poner el baile de la ranita que es espectacular? No quieres socializar tu tragedia, ¿no? Yo te digo que recomiendo, Leo. Yo recomiendo, lo estuve tocando en guitarra, aunque parezca mentira, se lo cantaría, pero me di cuenta que canto muy mal. O sea, me mentí mucho tiempo. Viste, la cuarentena te enfrenta a vos mismo y te pone un espejo también, Yo me mentí mucho tiempo creyendo que tengo mucho oído musical, que creo que lo tengo y que cantaría bien, pero que no me dan los tonos. Pero no, creo que canto como el orto y no tiene nada que ver con el oído, que igual lo puedo tener o no, pero canto mal y no lo voy a poder arreglar. Y me encantaría hacerlo, pero no se puede. Nunca. Me enfrenté a la verdad. No soy habilidoso de fútbol, no canto bien. De nada. Nosotros tenemos que decir si cantas bien o no, porque vos cantando no te vas a dar cuenta. Canta y nosotros te decimos. Si no, un tercero tiene que ser. Quiere, dale, pero, digamos, canta pero mal. Esto, Tania, vos sos nueva en el café, como dice Cayetano. Acá, el jurado este de este jurado que de talento argentino, que te evalúa mientras vos te expones y cantás, a que te puteen y te digan todas ironías, todo, ya lo vivimos todos. Si me toca a mí, no tengo ningún problema, pero yo ya sé cómo funciona, pero lo hacemos. ¿Lo hacemos? Hagámoslo. Yo quiero que hagámoslo. Lo haga. Arrancá, Andy. Dale, esperá que busco el tema, ¿eh? Listo. Qué difícil se me hace mantenerme está interviniendo en desde este la casa. Viaje, me gusta, Azuka. Ya era hora que aparezca, Azuka. Sin saber a dónde aparezca, pero no para, en realidad. Hijo de puta, aparecí antes. Bien, perdón, lo quería decir. I'm taking control. Hola. Jealousy turning sentient through the sea. Pero ahora te voy a sorprender, Zuka. Déjame, estoy buscando mientras hablo con ustedes. Andy, en la cuarentena, estuvo cantando y aprendiendo técnicas online. Denle una chance antes de pensar que va a ser lo mismo que hizo antes. Tania, canta mal. Así como hay cosas que hace bien, canta mal. Te lo estoy bueno, diciendo es mi jefe, yo, Tania, estoy tratando de importa. Hacer cosas. Pará, que estoy buscando, bancame. Siguiendo la luna, no llegaré lejos. Eso es casi tarde. Me gusta. Esto es malo. Esto es mal. No, esto es mejor que lo anterior. No, esto es el mal, directamente. Me gusta, estamos haciendo exactamente lo que hay que hacer para el documental de Netflix. Estamos presentando al personaje, resaltando su lado bizarro y poniendo gente a hablar mal de él. Después tenemos que poner a alguien a hablar bien de él. Tú logres que me quede a tu lado. Muy bien, muy bien. No me puedo hacer. Esto es cuando se te mete una radio trucha en tu dial. Ya lo he pensado. Yeah. Un profesional. Para decir adiós, vida mía. Muy bien. Poné a Harry con él. American Woman. Harry canta. American Woman. Es la primera vez que abre la boca Harry cantando esta canción. Es muy bueno eso, muy importante también. Andrés, ¿vas a cantar? Listo. Sí, dale. Quería frenar la guitarra para no sumarle otro quilombo a la performance. Para el documental queda esto. Bueno, para ustedes. ¿Qué vas a cantar? Explicarnos antes por las dudas. Voy a cantar One Love de David Guetta. Que la canta Estelle, no, que es una voz que no está mal. ¿Me estás jodiendo? Pero yo lo que te digo, si sentís vergüenza, Leo, dispara el tema. No te quedes hasta el final con lo mío, ¿puede ser? Bien, para, déjame ver, No, ¿ves? No se puede reír Cayetano con un acorde que estuvo bien tocado. Perdón. En este caso silencio, fue mi menor. Silencio. Y no, es muteate, por eso que no lo voy a hacer, pero es que es injusto, no, Tania. No, perdón. Es injusto, muteate, pero no está bueno lo muteate. Que haces, Calle. Perdón, tenés razón. Muteate. Dale, te tengo fe, dale. Va. En vivo. Can anybody help me? I've got a plan. Guess I left my world in somebody's hand. Vamos con todo. No puedo. Vamos para adelante. Eso, tírelo. Vamos bien, me parece. Es mi primer día oficial de trabajo. Muy bien, Andrés. Claro. Está bien, Andrés. I'm out of plan. Guess I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt much. Vamos con el clima porque acaba de comenzar en esta zona, por lo menos, estoy hablando de Olivos, pero ya en algunas localidades de Gran Buenos Aires empezó a llover hace una hora, como dijimos, hace una hora y media. Ahora ya está lloviendo de a poquito, empieza una lluvia débil que se va a extender y va a ser un poquito más fuerte más adelante. Cuando digo más adelante, estoy hablando de la noche. La noche de hoy va a tener una lluvia un poco más fuerte que la que tenemos ahora durante todo el día. Se va a mantener este clima nublado, lluvioso, hasta la noche, donde va a terminar de llover recién mañana. Cuando digo mañana, estoy hablando de las 2, 3 de la mañana, a esa hora, en la noche de esta noche, en la madrugada de mañana va a parar la lluvia, y después vamos a tener frío, vamos a tener un 9 grados de mínima para mañana, 9 grados mínima para el miércoles, y no más de 19 de máxima. Con lo cual, les quiero decir que vamos a empezar a vivir en serio el otoño, como dije viernes, con alguna mejora para el fin de semana. Posiblemente el sábado y el domingo esté soleado y con una temperatura de entre 23 y 24 grados más. Che, amigo, ya bastante con estar encerrados en cuarentena, que para encima tener que estar escuchándolos cantar a ustedes, Cuando todos quieren que pienses en otra cosa, alguien tiene que poner los pies sobre la tierra. Noelia Barral Grigera en Perros de la Calle. Muy buenos días, Noelia Barral. Muy buenos días, ¿cómo están? Excelente, acá estamos transitando. Bien. Bien. Hola, Noé. ¿Cómo están? Los extraño, me gustan los días de lluvia en cuarentena. Sí, sí. ¿Está lloviendo? sí, está llovinando ya. Deben ser, sí. Son las 10 y 10, ¿no? Porque Jules dijo que a las 10 y 10 se largaba, así que son las 10 y 10. ¿Qué radio están escuchando ustedes? Pues lo acabo de decir todo lo que están preguntando. Por favor, no. Chicos. Acá en la radio no cayó una gota, ¿eh? No, claro, por eso usted dijo 10 y 10. Está lloviendo, viejo. Bueno, escúchenme, todos, sobre todo escúchenme ustedes que viven en la ciudad de Buenos Aires y que ahora, a partir del miércoles a las 0 horas, cuando salgan a hacer las compras, van a tener que usar tapabocas obligatorio para ingresar a comercios. No es necesario para circular por la calle, sí es recomendable, lo están recomendando, para viajar en transporte público, todo eso va a ser obligatorio. Tapabocas, lo conocemos como barbijo, ¿no? Igual pues, no es necesario que sea un barbijo, puede ser un pañuelo, puede ser una bufanda, cualquier cosa que te tape justamente la nariz, la boca y el mentón, y si no lo usas, podés ser multado en multas muy abultadas, entre 10.000 y 80.000 pesos de multa si no usas el tapabocas obligatorio en la ciudad. Sí, Harry. Yo estoy un poco confundido con este tema. ¿Cómo pasamos de... dejen de usar barbijos, los barbijos no sirven para nada, son inútiles, es obligatorio, te vamos a multar con 10.000 pesos si no lo usás en 24 horas. Por el asintomático, pa. Sí, en parte por el asintomático. La verdad es que las primeras recomendaciones de no usar y no salir a comprar masivamente barbijos tenían que ver con justamente reservarlos para el personal de salud, que los que sí realmente lo necesitan, que son los médicos, los que están en contacto con los pacientes, puedan tener acceso a ellos. Por eso lo que hace la resolución que firmó Horacio Rodríguez Larreta es prohibir la venta de barbijos N95, que son estos barbijos ultra mega profesionales que tienen válvula y demás. Esa venta al público en general quedó prohibida, o sea, no te lo pueden vender legalmente. Igual no había en ningún lado ya hace meses. Igual no había, es cierto, no había en ningún lado, pero bueno, en caso que surgiera alguna partida, ponele que alguna farmacia logre comprar, logre importar, difícil, no la pueden vender al público. No, es difícil porque si nosotros estamos acostumbrados a, tenemos determinados problemas, pero los trajeron de afuera, se los mandó a traer. En Estados Unidos tampoco hay eso. Debe estar a toda máquina y nada, claro, imposible eso. En todo el mundo, y sabes que incluso lo que está pasando, hay varios casos de países que interceptan buques, por ejemplo, que están llevando este tipo de cargamentos, los interceptan y se los chorean directamente en vez de permitir que el buque siga a su destino al país que los compró. Hay mucha escasez en todo el mundo de barbijos y otra cosa que es muy requerida también son los reactivos PCR, justamente para testear por coronavirus, que cada país está intentando comprar cada vez más y también escasean. Pero bueno, tengan en cuenta, en la ciudad hay 1000 ejemplos en Twitter, en Instagram, tutoriales en YouTube de cómo hacerte tu barbijo casero. En este caso es solo para ingresar a comercios, para ingresar a organismos de salud pública. No es para caminar por la calle, pero sí está recomendado. Y otra cosa que hoy empieza a funcionar nuevamente son los bancos, ya lo habíamos comentado, esta necesidad de sacar turno. Si querés ir al banco, no vas a poder sacar dinero por caja, eso va a tener que seguir siendo por cajero automático, pero sí cualquier otro trámite podés ir a hacerlo al banco. Además, hoy, después del mensaje del presidente Alberto Fernández, el viernes a la tarde-noche, empieza en algunas provincias a analizarse la cuarentena administrada. ¿Qué significa? Que las provincias que todavía no tienen casos, hay 3 provincias sin casos, Formosa, Chubut y Catamarca. Y algunas ciudades también van a poder analizar si permiten la circulación adentro de sus fronteras. Como todavía no tienen casos, podrían permitir la circulación adentro de sus fronteras sin que nadie entre, sin que nadie salga, o controlando mucho los ingresos y los egresos para ir descongelando algunas actividades económicas. Hay algunas ciudades, qué sé yo, por ejemplo, Cruz del Eje en Córdoba le va a pedir al gobernador Schiaretti que le pida al gobierno nacional la cuarentena, el aislamiento comunitario solo en su ciudad. Y hay algunas provincias como Catamarca que lo están pensando, pero lo que siempre decimos, ¿no? También los gobernadores que todavía no tienen casos tienen mucho miedo de flexibilizar un poquito la cuarentena y que empiecen a aparecer casos. Así que seguramente vamos a ir comentando cómo se va dando en cada distrito del país este descongelamiento sectorial o por zonas de la cuarentena. Muy bien, también habló, bueno, muchos oyentes que llaman, una de las cosas que más quieren saber es el tema de los créditos, las pymes, porque él, sí, viste que te dicen, sí, sí, el Estado va a ayudar, bla, bla, bla, pero la gente está desesperada porque, claro, paga sueldos, no tiene entrada y, bueno, nada, ese default de cada uno que tiene una pyme se siente. Dos cosas hay que... Paloma quiere hablar, me parece. Dos cosas sí, hay que decir sobre esto. Uno, hoy habló el ministro Culfas en la radio con María y contó que ya se están empezando a mover algunos de estos créditos. Había ahí un desfasaje en el gobierno, estaban súper, súper enojados con los bancos. Los bancos decían, es que el Estado no me está dando las garantías que necesito para dar estos créditos. Bueno, finalmente se descongeló, empezaron a moverse. Y otra cosa, para los que se anotaron en el ingreso familiar de emergencia, estos 10.000 pesos que va a entregar la ANSES con algunos requisitos y fueron rechazados, estén atentos porque se está reabriendo una suerte de repechaje, porque muchos fueron rechazados porque la ANSES tenía información errónea sobre ellos por falencias de la base de datos de ANSES y eso va a empezar a ser corregido, así que estén atentos porque van a poder de alguna forma apelar a ese rechazo que les había llegado de parte del ANSES. Pero creo que Calle tenía una pregunta. Sí, vas a escuchar a Paloma de fondo, perdón, pero lo que te quería preguntar, vinculado a también muchos comerciantes que no pueden justamente abrir sus negocios y demás, algunos conocidos barra amigos han reconvertido, si se quiere ponerle, fabricaban ropa, hacían ropa, se han reconvertido en fabricar barbijos. Claro, ¿Tienen que tener alguna medida de seguridad o simplemente uno puede fabricar, venderlos y ya, digamos, tiene que ser aprobado por alguien? No, lo que recomiendan los epidemiólogos respecto de los barbijos caseros es que tengan al menos 3 capas de tela o del material del que estén hechos, y hay algunas telas que son mejores que otras para justamente la confección del barbijo casero. Pero en última instancia es una medida más, es como lavarse las manos, como no tocarse la cara, es una previsión más que no es necesario que sea que tenga requisitos profesionales o médicos, sino que simplemente para evitar que tu saliva, que tu eventual virus, por ahí estás portando el virus y sos asintomático, para evitar que efectivamente se esparza, pero no es necesario que tenga algún tipo de requisito especial, solamente es una medida más de prevención. Es importante lo que decís, ¿no? No nos olvidemos que el barbijo sigue siendo para proteger al otro de lo que vos podés generar. Porque entonces uno se paranoica y dice, quiero el mejor barbijo para protegerme, pero en realidad el mejor barbijo es para proteger al otro, salvo el de N95, para los médicos que sí, tiene varios filtros, pero es un médico que tiene que acercarse acá, capaz que tiene a 30 centímetros de contacto con alguien infectado, estás hablando del personal de salud, juega otra liga. Nosotros para ir al supermercado a comprar algo, lo que sea, es para proteger al otro por si tosés o el otro te tose, no tenés ganas de que te tosa y te contagia porque el otro tosió, y puede pasar que tenga tos y que no sea un síntoma. Entonces, si todos tenemos barbijo, de última nos protegemos de eso. Pero no te olvides que es para proteger al otro. Si cada uno usa el barbijo para proteger al otro, estamos todos protegidos. Así que no hay que obsesionarse. Por eso un tapabocas, como dice Jules, que no sea algo tan finito, o la lana que claro, se pase del otro lado. Hay unos tutoriales, no sé si sirven, ¿no?, en internet, que está bueno, un flaco bebé uno por uno y lo pone como al reflejo del sol. Entonces usa el chufi, ¿cómo se llama? Los chufis tipo aerosol, como el bombero loco. Sí. Un vaporizador con agua, exacto. Entonces lo pone, entonces muestra cuándo pasa del otro lado y cuándo no. Y eso es una prueba que es tremenda, está muy claro, tiene que ver con eso. Totalmente. Bueno, hay algo que dice siempre Pedro Can, el doctor Pedro Can de la Fundación Huésped, que es el virus no está flotando en el aire, sino que el virus lo hacemos ingresar nosotros a nuestro cuerpo, ¿cómo? Tocando con la mano, tocándonos los ojos, tocándonos la boca, y esa es la precaución que tenemos que tener. Sí, Harry. Otra prueba que es fácil de hacer, que vi para ver si el barbijo que te hiciste casero funciona bien, es prender un fósforo o un encendedor y tratar de apagarlo soplando. Ah. En teoría, si tiene tres capas decentes de tela o algo, no debería funcionar. No quiere decir que no vaya a pasar ninguna micropartícula, pero por lo menos es un poco más eficiente. Y otra cosa que hay que tener la previsión es que el barbijo, si lo usás permanentemente, hay que lavarlo cada 4 horas. Así que eso también, no es que simplemente te haces el barbijo y te lo pones a cada rato, te lo sacas a cada rato y listo. No, 4 horas hay que lavarlo. Gaby. Te hago una pregunta, con riesgo de entrar en bofe, pero es legal. ¿Qué es la siguiente? Pará. Me gusta el riesgo de bofe, pero... quiere decir que se puede ir a la mierda la pregunta. Igual, viste, Noelia, me gusta porque sos, en este momento estás de comunicadora, pero todos nos convertimos en virólogo en 15 minutos, ¿entendés? Ya estás totalmente contestando preguntas y ya de contestar lo que ya sabés, somos todos virólogos. Doctora Pejuls, una pregunta para la doctora. Sí, doctora, quiero decirlo con riesgo esta pregunta. No tengo en este momento tapaboca, la verdad, te voy a ser sincero, me da mucha fiaca hacerlo, no entiendo bien cómo se hace, pero tengo, y esto es real, una máscara de Darth Vader. ¿Vale? A riesgo de bofe. Con riesgo de entrar en bofe, dijo. No, la pregunta. Riesgo de no entrar. La pregunta es excelente, Jules, tu pregunta es excelente, serio, yo te voy a decir algo. El otro día fui en moto y fui a comprar cosas. Cuando fui a comprar cosas, ¿sabes lo que hice? Me dejé el casco puesto con la antiparra puesta, llegué, saludé como Darth Vader y tan, sin ningún tipo de pudor, seguí. Reconozco que a los 8 minutos que no terminé la compra me estaba muriendo de calor y de incomodidad. Pero mira, Harry en este momento se está poniendo un casco con la visera y eso es mejor que cualquier cosa, Harry. Es la verdad, un casco a full. Es un casco de moto. Estoy perfecto, ¿me escuchás bien? Estoy perfecto. Tiene algunas sendijas por ahí, ¿no? Está incómodo. Un poco caluroso, ¿no? Ya fue, me quedo acá. Está bien, pero suponete, yo en este momento no tengo un tapaboca. Entonces, antes de correr el riesgo de perder 10 lucas porque me agarre alguien y me diga no tenés tapaboca, ando con la máscara de Darth Vader y a la función de tapar la boca la cumple. Por supuesto, el decreto de Horacio Rodríguez Larreta solo dice eso, tapar nariz, boca y mentón. Así que me parece que vas a estar cubierto. Remera no va, ¿no? Remera no va, ¿no? ¿No? ¿Viste cuando te subís la remera como hola, qué tal? Te subís un poco la remera y hasta la nariz no va, ¿no? Me parece que es un poco trampa, pero bueno, eventualmente... No. Hablando en serio, ahí lo de la remera, que también lo pensé, Andy, es que vos tenés que hacer la prueba, por ejemplo, con un desodorante. Si pasa, a ver si pasa. Claro, si pasa no sirve. ¿Entendés? Lo digo en serio. Gaby, y sí, es lo que te dije. Y si pasa, te morís. La aclaramos en el show del bofe. La aclaramos en el show del bofa Cayetano, que no, el casco que tenés para la bicicleta, que solo te baja el de bicicleta y no baja, no te sirve nada. No, no. Ese no vale. Sí, me cubre la pelada de cualquier suplicacia. Bien, yo tengo uno de ciclista, un protector de ciclista que cubre exactamente la nariz, la boca y el mentón, y es como de neopren. Eso es perfecto. Claro, sí, eso es re. Avanti con eso. ¿Antiparras de nadar? ¿Antiparras de nadar? No. A los ojos. No, chicos, por favor, seriedad, tapabocas, nada más. Tapabocas para ir a comprar, para ir a hacer trámites, después para caminar por la calle no es obligatorio, pero sí lo recomiendan, y bueno, para andar en transporte público también. Calle, cinta adhesiva no, ¿eh? John Flex en la boca lo pensaste, no. No vale. Te vas a jugar. Con una servilleta de papel, no. Claro, no. No sirve. Sí, calle. Claro. No, estaba pensando sí, chistes. ¿No? Careta sí, calle. Bueno, vos sabés que en España vendían unas máscaras que no eran tan caras. La verdad que no recuerdo si era caro o no, pero viste, suma decir que no eran caras. Pero no recuerdo. Pero no me la compré, pero tenía muchas ganas de comprarla. Porque eran para, viste, como la máscara de buceador. Sí. Bueno, pero vienen completas hasta la boca. Y vos te latás, entonces son para snorkelear. Entonces vos podés respirar sin el snorkel, porque tienen como la máscara completa. Y yo vi el otro día en el diario, en España, gente usando eso, porque es exactamente una máscara que te cubre ojos, boca y nariz, y podés respirar. Es perfecta. Es sí. Perfecta. Hay algo que no entiendo, es... Hay periodistas que sobreactúan la protección o está bien o no? Le quiero preguntar a Noé, porque yo he visto desde los que ponen el celofán al logo, pero que no lo cambian más, o sea, que no es que lo van sacando todo el tiempo. Entonces en un punto, o sea, lo pones, pero no cambia por entrevistado, vas acumulando baba durante tu turno o gotitas y lo cambiás después, qué sé yo, para el periodista que viene. Vos acumulaste un montón de 7 horas de turno, de distintas notas que hiciste, pero no entiendo eso, lo digo sin chiste, no lo entiendo. Sí. Y después hay gente que viene como con el coso de soldador, todo un montón de cosas que, o sea, no está claro. Y después lo vi en Telefe, el ministro de Salud de la ciudad, dando la nota con el barbijo, que entiendo que quería mandar un mensaje, pero era como... Era difícil que se entienda igual, ¿no? Digamos, claro, cosas que uno está viendo por ahí o no. Y bueno, mira, justo acaban de confirmarse un caso sospechoso en, no me acuerdo, en una de las provincias. ¿Por qué? Porque en una conferencia de prensa compartieron el micrófono dos funcionarios y un representante del sector de la salud, y resulta que uno de ellos dio positivo, y como los otros dos compartieron el micrófono, ahora son casos sospechosos. El tema del micrófono es un temón. Sé que muchos de mis colegas que tienen que salir a la calle a hacer notas, la verdad que no la pasan bien, porque sentís que te estás exponiendo todo el tiempo, y bueno, ninguna medida termina de ser absolutamente satisfactoria, ¿no? Pero sí, el tema del micrófono es tema. Evidentemente se contagia mucho más fácil de lo que nos dijeron hasta ahora. De hecho, ahora están cambiando algunas cosas que nos habían dicho, por ejemplo, la distancia entre personas, que tendría que ser aún más amplia y demás, porque la verdad, te contagiás aún tomando las medidas de prevención, te terminás contagiando igual. Sí, bueno, es una de las características del virus, ¿no? Que del altísimo nivel de contagios, de hecho, es una de las cuestiones que en todos los países del mundo van midiendo el ritmo con el cual se duplica la cantidad de contagios. La idea es que sea en cada vez más días, ¿no? Porque si de un día para el otro duplicaste los contagios, ahí medio que está frito. En la Argentina hemos logrado espaciar bastante el momento de la duplicación de los contagios, y eso es lo importante. Sí. Doctora, una pregunta, la última, que es una pregunta muy importante, pero muy importante. Es una pregunta que puede cambiar todo el orden mundial. Y no te estoy jodiendo, y a ver si alguno quiere adivinar, a ver cuál es la pregunta. Te tengo mucha fe. ¿Quieren adivinar? ¿El orden cambia el orden mundial? Del orden mundial de todos, sí, esto es así. ¿La pregunta o la respuesta es lo que cambiaría el orden mundial? Bueno, la respuesta. Voy a hacer la pregunta que si esa no es una pregunta, lo voy a decir directo. Noelia Barral Grigera, doctora, excomunicadora. Hay un documental que sostiene que China inventó o se filtró de un laboratorio, nadie se comió ni un jabalí, ni un murciélago, ni nada, sino que el virus habría salido de un laboratorio y se filtró. Y China lo escondió y acusaron a no me acuerdo qué animal ese con P que se llama, que alguien se comió. Pangolín. Un pangolín, acusaron a un chino de comerse un pangolín, pero en realidad nada que ver. Si es así, sí puede cambiar todo, ¿o no? Absolutamente, pero yo creo que esto lo vamos a estar discutiendo incluso cuando aparezca la vacuna, incluso cuando la pandemia... Como el hombre cuando fue a la luna, decís. Sí, absolutamente, porque es una cuestión también de la discusión que ya se estaba dando, comercial, política, económica, a nivel global entre Estados Unidos y China, y además China nunca logró encontrar ese paciente cero. Sí encontró el paciente uno, pero nunca encontró el paciente cero, entonces me parece que... Vale, me explica. Noelia, me explica lo que es paciente 0 y paciente 1. ¿Por qué no arranca por el 1? No. Calle, no es para bofe, porque es fundamental el paciente 0 y el paciente 1. Pero es el 1. ¿Por qué no, el 0? Sí. Por favor, Noelia. Bueno. El 0 es el que originó todo. Después del 0 viene el 1. Señor, por favor. Está en orden. Es así. No, pero el paciente cero es importante. El paciente cero es importante, claro. Porque si vos Jules la está bofeando, Jules. Sí, sí. No, no, sí. El paciente cero, seguí vos, si querés te explico, pero te veo venir bien. Yo lo estaba bufeando. Si vos, dale vos, Gaby. Si vos encontrás el paciente cero, no ahora, ahora no tiene sentido, Calle. O sea, ahora es para una cuestión de averiguar, pero si vos, cuando hay un lugar, por ejemplo, en Italia, que lo hemos contado, en el norte de Italia, encontraron un paciente uno, es decir, uno que se contagió de otro. De cero. Exacto, se contagió y ¿qué hizo? Entonces, vos cuando vos cercás el lugar, por ejemplo, el pueblo, el Véneto, la provincia, lo que sea, y entonces empezás a decir, che, ¿vos qué hiciste? Y mirá, y el flaco había hecho de todo, porque, pero claro, ahora se sabe mucho más que antes, pero antes se creía que nada más conseguir, che, habló con este, se juntó con este, fue a correr una maratón, todo, y vos vas chequeando uno por uno y los mandás a aislamiento, todo, pero nunca descubrieron el paciente cero, es decir, el que lo trajo de China o el que se contagió de un chino o el chino que vino de China a Italia, el que lo trajo, nunca lo pudieron frenar. Entonces, si vos frenás el 1, el 2, el 3, todos los contactos del 1, 2 y 3, y el 0 sigue caminando por todo lado, no vas a poder frenar nunca el virus. Por eso es importante, no es lo mismo el 0 que el 1. Ahora, si vos querés contarlo como 1 y el 2 sin el 0, y entonces yo te digo, el paciente 2 se lo encontró y el 1 no, y sos feliz, también se puede hacer. Sí, el 0 me parece una boludez. No, Calle, te voy a explicar por qué. Porque Andy te lo quiso explicar, pero quizá le falta el basamento científico de tu edad. Con ICE. Esto es con ICE. Paciente estoy cero. Con Calle, no entiendo. Te tranquilizas, Andy. El paciente cero, justamente es el primero que no se contagió de nadie. El uno es el que se contagió del cero. ¿Entendés? Y el cero. Y bueno, no, es lo que no. Del cero salió. ¿Qué esto fue? 17 de noviembre de 2019. Aparece el cero, en Wuhan. Es el que come la sopa. Supuestamente, claro. Supuestamente. Claro. El 17 de noviembre. Pero perdóname, Gabriel. Sí, querido. Él come la sopa y estaba solo porque no le dice a su mujer, ponele, ¿querés probar, mi amor? Porque era una rareza lo que estaba comiendo. No sabemos, porque nunca lo encontraron, no lo sabemos. No, el tipo estaba solo. Amigos. Entonces, pero en el interín... Contagio, llévatelo, Leo, llévatelo. Cuando Yulta con el chaleco, pone plano de chaleco. ¡No! Chao, Noé. ¡El 1! No, a deprimirnos no, Leo. Tenía un restaurante. No, vamos, Andy, vamos, por favor, dale. Vamos, vamos, escuchá. Leo, no entendiste nada. ¿El restaurante? La galletita. No, I keep you amused, but I feel I'm being used. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home just to save you from being alone. You stole my heart, and that's what really hurts. Bien, amigos. Continuamos. Yul, te había quedado algo antes que no habíamos encontrado. No sé si estamos en condiciones de sí, claro que sí. ¿Eh? Te estoy escuchando muy bajo, Andy. ¿Ahí me escuchás bien? Ahora sí. Ahora sí. No cambié nada, ¿eh? La gran Zuka. Es que Gaby tampoco te estaba escuchando mal. Estaba comprando tiempo para buscar lo que está buscando. No. En este caso no. Estaba escuchando bajo posta. Pero bueno, quería las reglas para ahorrar dinero. Esto es muy importante porque estamos en un momento donde no sobra, todo lo contrario. Entonces, algunas cosas que he aprendido y escrito para que todo el mundo pueda hacerlo, porque esto es para cualquiera. Por ejemplo, la primera regla, la más importante. Cuando estás por gastar en algo, preguntá si te alcanza para comprarte dos, aunque necesites uno. Si no te alcanza para comprarte dos, no compres ninguno. ¿Cómo? Escucha, Calle. Hay un caso cero. ¿Necesitas el uno? Es porque el cero... Ponemos un ejemplo práctico, Gaby. Un ejemplo práctico. Por ejemplo, tenés ganas de comprarte en este momento una tablet, ponele por decir algo. ¿Te alcanza para dos? No, la verdad que no. Entonces no te la compres. Para una, ni siquiera. No te la compres. Entonces no te la compres. No te la compres porque estás haciendo un gasto más grande del que podés hacer. Vale. Pero vale, Gabriel, ¿esto solo vale para este momento o va a valer después también? Vale para siempre. Estas son reglas para la vida. Porque, Gabriel, general, perdóname que te exponga a vos mismo, pero ¿cuántas veces te he escuchado como, no, hice un viaje y vos no tengo un peso ahora, boludo, no tengo un peso? Exacto. Y bueno, ¿y a mí cómo me va? No te alcanzaba para dos viajes y era mejor no hacerlo. Hiciste todos los años hiciste todo. Todo lo que hiciste te lo compraste todo y siempre me dijiste la misma reflexión. Ahí tenés. No más, ahí tenés, ¿eh? Te conozco el ahí tenés. Es como cuando yo tengo razón y vos hablás y decís, ahí tenés, justamente, lo estás diciendo vos. No, perdón. Son reglas que estoy aprendiendo para que no las hagan los demás. Ah, bueno, es un reconocimiento eso. Sí, claro, excelente. Es lo que hacen todos los oradores motivacionales, que se pasan la vida diciendo como que la vida tiene que ver con fracasar, caerse, volver a levantarse y aprender en la caída. Está perfecto. Ese es otra. Para Jules, igual, ¿quién te quita los veranos en Los Ángeles? Ya está ahora en otro mundo. Verdad. ¿No? La verdad, a esta altura te digo, vos tenías razón. Sí, te digo, vos pero tenías razón. Ahora no tengo un sope. Estoy al día. Está bien, no tenés un sope, no tenés un sope, ni lo vas a tener la próxima semana, te aviso, pero no, te digo, no tenés un sope, lo que te quiero decir es no tenés un sope, pero, pero ¿quién te quita esos momentos en un viaje que ahora es imposible? Porque ni, no irías con tu familia, Brenda tiene novio, no le interesa, vive sola. Sí, no, ya está. No, nadie puede ir a Los Ángeles, en Los Ángeles no te quieren recibir, ni vos podés salir. El dólar está a un precio que antes no estaba. ¿Entendés lo que te digo? Entonces digo, Gabriel, yo muchas veces te critiqué porque te dije, estás acá arriba de lo que te corresponde, estás por todo eso que decís. Pero hoy... Sí. No lo sé, creo que estuviste bien. Nadie te quite esos veranos, no. Familia, que ya está. Andrés. Ahora no tenés un sope, ni lo vas a tener hasta noviembre, sí. ¿Pero qué preferís? ¿Preferís un rollo de 36 40, fotos 10, con 7, la 12, familia? 7, ¿de qué te podemos ayudar? ¿Qué? ¿Un rollo con 36 fotos con la familia en Los Ángeles o la guita de los pasajes? ¿Qué preferís? No, pará. No es un rollo de 36 fotos, es... Es el momento que vos tenés adentro, Cayetano. Nadie le saca ese momento. Adentro. La vida, si la vida se terminara hoy porque nos agarra el coronavirus a todos y morimos, él va a tener todos esos veranos que pasó en Los Ángeles al día. Vos vas a tener los dólares de las vacaciones que no te tomaste. ¿Y de qué te sirven los dólares? Mirá, ahí tenés la foto. Un portarretrato. Esa foto es el comedor de tu casa, gordo. ¿Qué te digo? No. Olive Garden. Esto es Olive Garden, señor. La tengo acá. No, sí, no, Garden. Pero... escritorio. ¿Qué Garden? ¿Qué Garden? No. Es lo más lindo que hay. ¿Entendés? Te banco, Jules. Toda la vida te contraríe, pero ahora te banco. Son recuerdos que uno atesora y que, por supuesto que podés tener recuerdos acá a la vuelta. Por supuesto. Exacto. No hace falta ir ahí para tener recuerdos con tu familia. Tenés razón. Pero lo que iba Andy es que esa vacación, yo en ese momento amaba ese lugar, mis hijos también, Karina también, pero a lo que voy es, uno puede, por ejemplo, vos Calle, te gusta ir a pasar a Pilar el verano, ¿sí? Muy bien. Sí. Muy bien, bárbaro. ¿Podés garparte 2 meses? Sí, entonces podés pagar uno. A eso voy. No hacer Cayete es al revés igual, garpó 3 meses y fue 2. Sí, eso también. Pero sí. A lo que voy es a decir. Pero hay otra regla que es incluso te da una pauta más para pensar, que es la siguiente. A ver. Cuando estás pensando en comprarte algo que necesariamente no necesitas, ¿no? Que no es necesario. Dupliqué. Que es un gusto. Es un gusto. Imagínate ese producto en una mano y la plata en la otra. ¿Qué agarrás? La plata para comprarme ese producto. Me gusta ese concepto. No. Esa es la frase, me gusta el consejo, Gabriel. Te banco. O sea, vos pensá, la plata en una mano y en la otra mano tenés, por ejemplo, no sé, un teléfono inteligente que vale una fortuna. Te dan las dos opciones. ¿Qué agarrás? ¿Agarrás la plata o agarrás el teléfono? Buena, si es buena. Si la respuesta es agarro la plata, entonces tanto no necesitas ese teléfono. Está muy bien. Igual le estamos hablando bien. Todo. Consejos para gastos relativamente grandes, o sea, esto no es para ahorro de supermercado, que se tuvo. No, pero el supermercado también va, porque yo la mitad de las cosas que compro cuando voy al supermercado, ahora no estoy yendo y voy y compro lo mínimo y todo eso, pero terminás comprando, todo depende cómo me lo presentás en la góndola, termino comprando cosas que realmente no necesito. pero están ahí y las compro. Por internet no me pasa, por ejemplo. Si hago la compra por internet no me tiento. Verla en vivo me tienta. ¿Por qué es eso, Gabriel? Y porque es el marketing, de eso se trata. Vos lo ves ahí al lado tuyo, está a tu alcance. Y entonces vos decís, y sí, lo llevo. Y el packaging es importantísimo. Y pero claro, virtual también veo el packaging. Sí, pero no lo tenés al lado, tenés que ir a buscar. Yo durante un tiempo... Durante un tiempo me compré el perfume que levantaba mujeres, que conquistaba mujeres. Lo vi en la publicidad. Y yo no lo compraba porque lo veía en la publicidad que a las mujeres evidentemente les gustaba. Hasta que te das cuenta que no era el perfume. Y claramente. ¿Y qué? ¿El que tenía olor era como medio chocolate? ¿O ese era el desodorante? ¡Ay, no, por ese. Favor! ¡Calleta, no queda! No era el perfume, era el calle lo que atraía a la chica. No. Bien. Seguí, Jules. Bueno, cuando necesitas algo que vos sentís que lo necesitas mucho, pero no te das cuenta lo que es, ¿entendés? Algo lo necesito mucho. Entonces, si vos necesitas, vos decís, necesito esto porque me va a hacer bien, me va a hacer bien, me va a hacer bien. Y compararlo con agua. ¿Lo necesito tanto como el agua? No, la verdad que no. Entonces no es tan importante. Compralo siempre con agua. No. Acá empezaste a chorear, me parece. Cool. Un poquito. Venía bien. Estás metiendo puro bofe. Bofe concentrado. Hay que darle agua porque está concentrado ese bofe. Estás ahorrando con la mía. Hay que diluirlo. Sin agua te papel, ¿no? está buscando el guión. ¿Qué haces? Querido. No, de ninguna manera. Otras cosas para cuidar la guita. Atención. A ver. Nunca preste más guita de la que está dispuesto a regalar. Eso sí es importante. No, vos cuando prestás un dinero tenés que pensar, bueno, si pierdo esto... No lo vas a dar más. Exacto, como me pasó a mí, ya sabes con quién. Bueno, en un momento no importa, te da bronca, necesitas, pero si no, entiendo. Tenés que hacer de cuenta, si se vas a prestar a alguien, por lo menos que le presté yo, que Jules, vos sabés, tenés que hacer de cuenta que se la estás regalando. Porque no la ves más. Claro, vos dale a por perdidas. Cuando vos... Es lo que yo le digo a mis amigos que me prestan. Dala por perdida, pa. Si vuelve, vuelve. No está bien eso, no me parece. No, ¿Devolviste todo, Calle, lo que te prestaron? Sí, devolví todo. Todo. Por eso no tengo nada. Nada. Vi un amigo me prestó con intereses y devolví todo. Me da vergüenza los amigos que prestan con intereses. No es un amigo, es un prestamista. Sí, eso no es amigo. No es un amigo, es un prestamista. Si es un amigo, no te presta con intereses. Era un montón. Era un montón. Sí, claro. O sea, una cosa es prestar para un alquiler de un mes y otra cosa es prestar para un departamento. Y yo le pedí al menos un año. Le pedí al menos un año y en otra moneda. Y me pareció que estaba bien. A mí un amigo... Son acuerdos privados. A mí un amigo de la radio me prestó, yo he prestado también para departamento y nada, es sin intereses. Perdón, pero sin intereses. Y además, si es para un departamento, tenés que prestar en dólares. Porque los departamentos son en dólares, lamentablemente no son en pesos. Y si son en dólares, no le podés cobrar intereses. Ya en dólares, ya en sí mismo alcanza, porque ¿qué va a hacer con esos dólares? ¿O no? Calle, vos sabés de esto. Sí, el tema es que es verdad que... No sé, hay que ver cada caso particular. A mí no me gusta prestar a un amigo o una amiga con interés. Va, yo no presto. Claro, yo no tengo para prestar un departamento. Claro, pero está mal. Pero, no importa, Harry, si vos un amigo tuyo. También es cierto que por ahí le salvás a la otra persona. Por ahí a la otra persona le faltan $10,000 para comprarse un departamento, bla, bla, bla, que es el caso de Tania, que se señala. Y la otra persona tenía esa plata, la iba a destinar a otra cosa, a un negocio, algo, y se pierde de hacer el negocio. Bueno, te lo presto para que cumpla el sueño. No, sueños, se lo preste, claro. Chao. No, para mí no. Para mí es cualquiera eso. O sea, coincido con Andy. Está perfecto pedir plata, pero no es un amigo. Si es un amigo, no te puede prestar con intereses. No existe, no va. No. Yo le ofrecí. No me entra en la cabeza. Perdón, porque hay gente que labura de prestamista y está bien. Entonces, decir, ¿cuánto me sale que me presten esto? ¿Gente, organismos o gente? Entonces, la gente va a decir, me sale al 14, al 15, al 13, al 5, no tengo idea de eso. Pero lo haces. Ahora, si es un amigo, te presta la plata y vos después le regalás un vino. Así se hace, hermano. Yo le ofrecí interés. Después, le ofrecí. Él no me lo dijo. No, yo se lo ofrecí y pagué todos los meses el interés. No, pero está pésimo. No es un amigo. ¿Lo seguís viendo? Sí, obvio, lo amo. No vive acá. Bueno, ahora está acá, pero porque no se puede volver, pero sí. Encima gana en dólares o algo. Mandado la dólares. Mierda, no es un amigo. No es un amigo, Tania. Sí, bueno, es un amigo, pero no, está perfecto. Sí, es un amigo de Tania. No tienen ni idea de la situación del amigo. No saben para qué iba a usar la guita, si no la iba a usar. No saben en cuánto tiempo le puedo. Jules, Jules, ¿para qué iba a usar la guita? Es un garca. Para nada, le iba a tener un cajón. Ahí está. Sentime, tengo dos más, dos consejos más que son importantísimos. Si te vas a comprar auriculares o parlantes, escucha, auriculares o parlantes, sí, probalos con Rhapsodia Bohemia de Queen. Si suena bien Rhapsodia Bohemia, los parlantes o los auriculares son buenos. Excelente. Esos son los datos, sí, que me gustan, me gusta. Mientras tanto, me llega una información de alguien que trabaja en esta radio, no sabemos quién es, que le presta a los padres con intereses. ¿Qué hijo? No, mentira. Eso sí que no, eso es mentira. Eso no, eso es alguien que le presta a los padres con intereses. Eso no puede pasar. No sé quién es bien, pero es cierto y está chequeado. Pero ¿cómo no sabe? Pará, trabaja con nosotros, sabemos, tenemos que saber quién es. Trabaja en esta radio, no sé si con nosotros o en esta radio, pero no puedo decir quién. Angarola. No, que Angarola se gasta todo en Tienda Baltimore, ahí a una cuadra de la casa está. Es el único cliente vivo, es lo que está manteniendo a tu amigo Seba en Tienda Baltimore con los vinos, los whiskies. La tarjeta después que la pague Alberto, ¿no? Pero bueno. Lo llamé el sábado a las 12 de la noche. 12 de la noche. Le escribo a Angarola, no responde. Como viste, no sabía que había empezado el silencio a las 12 de la noche, porque generalmente le vamos a pedir algo a Mariano, que es si va a hacer un voto de silencio. Yo lo había escuchado más en No te puedes bajar, entonces vi que habla, pero si va a hacer un voto de silencio, que avise. Che, voy a hacer un voto de silencio, 24 horas, ¿puede ser? Dale. Buenísimo, así no te hablamos. Bueno, lo llamo, porque no me atiende y necesita hablar con él. Escucho. Yo digo, bueno, sexo no está teniendo porque... No puede. No se puede. Entonces le digo, discúlpame, ¿estás dormido sábado 12 de la noche? Me dice, no, lo contrario. Entonces le digo, perdóname, ¿estás alcoholizado, estás borracho? Algo así, me dice. No, era más tarde, me llamaste una y pico y ¿qué crees, que esté jugando al Bacamon sábado de la noche? ¿Pero por qué? Yo juego al Bacamon. ¿Cuál es tu problema? Bueno, está bien. No, sí, estaba tomando. Pero, Angarola, está bien, para salir un poco del chiste, porque me parece que estás saliendo del chiste y estás alcoholizado todos los días, ¿puede ser? No, con conciencia. Pasa que había tomado un vino y después me ofrecieron un old fashion. ¿Conciencia qué es? El agua de... ¿Quién te lo ofreció? Si no estabas con nadie. Bueno. ¿Qué está pasando? ¿Está borracho? Igual yo conozco mucha gente que va a tomar algo también por Skype o por internet, como vos preparaste esto y tomás algo y charlas. Yo ya arreglé con dos personas, che, nos tomamos un whisky después virtual y cada uno sirve el suyo y tomás, y está bueno. Yo lo hago todos los días con Karina, pero no es virtual. Bueno, pero vos estás en dos habitaciones diferentes, claro. Me queda una botella, estoy en problema. Me di cuenta de esto. Yo, por ejemplo, bajé bastante el consumo de alcohol en la cuarentena, no porque tenga ganas, porque en realidad por ganas te da más, pero estás ahí en la cuarentena, uno está medio angustiado, ansiedad, todo, y es al contrario, querés aumentar, ¿sí? Pero sí, me di cuenta que, escuchate esto, esto es muy importante, una receta para los que quieren bajar el alcohol. Me di cuenta que mucho de lo que me gusta también tiene que ver con el ritual. Es decir, vos me das un muy buen vino en un vaso de plástico y no lo disfruto. Y vos decís, no, ¿cuánto cambia? Sí, cambia el gusto de una copa, por supuesto. Pero hay algo que es, no lo disfruto. La materia es la misma. Te puedo dar un Cobos, no sé qué. Buah. Entonces, agarro un vaso de whisky, me gusta mucho. Con un hielo transparente, eso que tengo espectacular. Sí. Y me tomo terma con soda, no te miento, no. Y le meto una naranja, le pongo el cosito de limón, le pongo bitter de no sé qué, todo eso, y ya, no te digo que es igual que un whisky, pero me ayuda un montón todo el ritual y no tomo alcohol cuando no quiero. ¿Te parece una genialidad? Claro, te pones una bata, vas con ese vaso de whisky y te deslizás por la casa como si estuvieses con el blend de no sé qué. No, pero algo me calma, Jules, pero claro. Vale, si querés bajar. Sí, yo todavía, cuando se me termine el whisky, charlamos. Mientras tenga whisky, prefiero echarle whisky al vaso. Bueno, es una buena reflexión. Amigos, ¿a dónde vamos, Leito? Llegó el momento donde con Duracril vas a poder darle una mano a quien más lo necesita, ¿eh? Como toda la semana los oyentes estuvieron contándonos en nuestras redes, @perroscalle y @pinturasduracril, a quienes les quieren dar una mano y nos hablaron de casas, escuelas, comedores y clubes. Así que vamos a sacar a Eve, que es la ganadora junto a Duracril, a ver si le podemos dar una mano. Eve, buen día. Hola, Andy, buen día. ¿Cómo estás, Eve? ¿Bien? Todo bien. Sos la ganadora, Eve. Bueno, muchas gracias. Bueno, igual gracias a vos, porque no es para vos, sino para ayudar. ¿A quién querés ayudar, Eve, con Duracril? Mira, yo soy docente de una escuela de Escobar, una escuela que comparte edificio con la primaria, y justamente las aulas de primer año, que son tres, quedaron sin pintura. Son aulas que son precarias, tienen sillas rotas, mesas rotas, y encima las paredes todas escritas y feas. Entonces propuse pintar esas tres aulas porque como es una manera de darle la bienvenida a los chicos. Perfecto, para que se la bienvenida bien, lindo, con dibujos, con colores. Claro, claro. Bueno, hay que ver ahora cuándo va a ser la bienvenida, pero... Bueno, eso ya está, ya te excede eso. Sí. La verdad que no se sabe el tema de las aulas. Por ahora no lo veo para nada como que pueda volver. No sé ustedes, algunos decían que iban a pegar el ciclo lectivo, no sé. Pero y mira, no... se está hablando de empezar después de vacaciones de invierno. Y un poquito más también, ¿eh? Sí, puede ser también. Más que nada porque yo estoy en secundaria, dicen que secundaria puede tardar un poco más. Y no lo sé, no lo sé, pero bueno, ¿dónde es esta escuela? En Escobar. En Escobar, digamos. ¿Cuántos chicos hay en la escuela? Y es muy chiquita la escuela. Uh-huh. Imagínate que en estos tres primeros no deben pasar los 20 alumnos por curso. Ah, ok. ¿Cómo la conociste, la escuela? Empecé a trabajar ahí el año pasado. Ah, empezaste a... punto, estabas laburando. ¿Y te daba cosa cada vez que veías un poco como que le faltaba mantenimiento un poco y eso? Sí, aparte yo trabajo en otras escuelas, trabajo en colegio privado y la verdad que es muy diferente la situación, se nota mucho. En el privado todos los años se pinta la escuela, tenemos proyector, tenemos pantallas táctiles, tenemos de todo. Este año incluso tenemos aire acondicionado, entonces me parece importante ayudar al que menos tiene. Ni hablar, y además es una cuestión de cómo es, vos tenés un mejor pasar económico y te podés ir a una escuela entonces donde a tu chico le van a enseñar, con proyectores, con cosas, con bla, bla, bla, ¿entendés? O sea, lo único que no cambia es la calidad de los maestros, porque eso no depende de la plata que ganen, si bien, como siempre decimos, un maestro en colegio estatal capaz que tiene que hacer tres colegios, cuatro colegios, entonces puede llegar agotado, la tarea no llega nunca, tiene su propia familia... Y no tiene casi ni tiempo de corregir, eso sí ocurre, pero generalmente son muy, muy buenos todos los maestros del estatal. Falta eso y falta infraestructura para poder enseñar material didáctico, una pantalla y todo eso. Pero, por lo menos, con la gente de Duracril van a poder ayudar a que se vea más linda y más cálida la parte que se puede arreglar con pintura, ¿verdad? Sí, sí, eso es lo importante para mí. Yo... trabajo en las dos escuelas, privado y estatal, y la verdad es que trato de dar lo mejor de mí para las dos. Es que esa es la idea, no hacer diferencia, y en lo que podamos ayudar para que esté mejor mantenida, lo hacemos. Te mando un beso enorme, Eve. Bueno, muchas gracias, Andy. Un beso. Un beso para vos. Gracias a la gente de Duracril, ¿eh? Duracril tiene la línea más amplia de pinturas para todo lo que puedas necesitar. Látex Premium y Classic, esmaltes sintéticos, revestimientos texturados, y con Duracril 10 años, frentes y muros, vas a proteger tu casa por mucho más tiempo, además de dejarla como siempre soñaste. Contanos tu historia en nuestras redes, @perroscalle o @pinturasduracril, para participar por pintura para ese lugar o para esa persona que lo necesita tanto más que vos. Duracril te da una mano, y que alguien te dé una mano siempre es bueno. Duracril, tu casa, pero más linda. Amigos, vamos a hablar con Harry ahora. Yo le pedí que traduzca una nota que me pareció muy muy buena, interesante, de The Guardian, y la verdad que estaba buena para comentar. Bueno, ¿qué te pareció, Harry? ¿Te gustó o no? Sí, me pareció muy interesante. De hecho, trata un tema que medio que se había comentado, se había hablado, que es... Pará, que creo que se escucha mal y la otra vez fue la compu. A esta misma hora, si no me equivoco, ¿no, Leo? Ahora, ¿cómo estamos? No, se escucha mal. Ustedes lo escuchan bien, pero se escucha mal. A ver, Leo, habla, no, Leo. Es un problema de la, sí, no, de, no. De la compu. Sí, no, hay que reiniciar la computadora. Hay que reiniciar. Bueno, perfecto, me ponemos quedo... Ponemos un temita de Rod Stewart y reiniciamos, Andy. No, eso no, Garola, por Dios. Por Dios, eso no. Bueno, reiniciar mientras yo sigo acá hablando. Dale. Bueno, la nota que le pedí a Harry para que la busco un poco, ahí está, tiene que ver con cómo, esto que estábamos hablando, ¿no? Cómo el medio ambiente estaba cambiando absolutamente todo lo que... Perdón, sí, los veo ahí todos, ¿siguen ahí? ¿Y no pueden hablar? A ver, Jules. Ah, me dicen que no. Ah, porque yo no entendía. Dice que siga. Claro, como lo vi ahí, creía. Tiene que ver con todo cómo el medio ambiente está, de alguna forma, a raíz del encierro que hay en toda la sociedad, la naturaleza está resurgiendo en un montón de problemas que teníamos, que nunca se hubiera podido hacer esta prueba, ¿no? Digamos, uno no puede hacer, che, suspendan todo. Que nadie salga en el auto, que nadie salga a la calle, que varias fábricas cierren momentáneamente a ver qué pasa con la naturaleza. Entonces se dio como una oportunidad donde estamos viendo qué pasa con las emisiones de carbono, que obviamente fueron mucho menores, y qué es lo que está pasando para ver cómo puede llegar a ser el futuro con todo esto que Trump dice no existe. Bueno, tiene que ver con eso. Harry, por teléfono, hasta que te enganchemos. Así es, aquí estamos. La nota de lo que dice es lo siguiente: desde que empezó la pandemia en Wuhan hasta acá, China, Italia, Reino Unido, Alemania y muchos otros países que tienen emisiones de carbono muy altas bajaron hasta un 40%. Eso significa que tienen un aire de mejor calidad en el corto plazo, se reducen riesgos de asma, ataques cardíacos, enfermedades pulmonares. A mediados de marzo el tráfico aéreo era la mitad, o sea, a mediados de marzo de este mes, era la mitad que lo que fue el mismo año del mes pasado, que es muchísimo en emisiones de carbono. El tráfico de autos en Reino Unido se bajó un 70%. Hay muchos datos numéricos que dicen que esto bajó y que las emisiones de carbono están registrando niveles en algunos lugares que no se registraron desde la crisis de 2008-2009, que también había parado mucho la economía. Todo esto parece ser una buena noticia para el planeta. Esta es la parte que en la que la nota es no es escéptica, pero tampoco es esperanzadora además. Parece ser una buena noticia y hay gente esperanzada con que la pandemia acelere el camino a un mundo un poco más limpio. Sin embargo, lo que dice el autor de la nota es que todo depende de la política. Naomi Klein, que es la de No Logo, ¿te acordás de No Logo, el libro ese? Sí. Bueno, Naomi Klein es una militante, activista, antiglobalización. Tiene un libro en el que habla de lo que se llama la doctrina del shock. Lo que describe ese libro es el mecanismo por el que hay una élite dominante de grandes poderes económicos que aprovecha las situaciones de crisis para rosquear medidas extremas y que son poco populares, principalmente sobre dos aspectos, el medio ambiente y los derechos laborales, que son como los dos que van a sufrir fuerte. En Estados Unidos esto ya está pasando, el lobby de las petroleras ya hizo avances fuertes y pudo frenar algunas leyes ambientales. Mientras tanto, nosotros estamos guardados y lo que sí empezó a ganar terreno, y también eso se puede medir, es la vida salvaje. La nota tiene un par de datos muy interesantes sobre Reino Unido y dice que por año mueren atropellados por autos 100.000 erizos, 100.000 zorros, 30.000 ciervos y decenas de miles de otros animales, que este año esos números van a bajar, obviamente, porque al no haber tránsito en las rutas no van a morir atropellados. También habla de la falta de mantenimiento a los costados de las rutas, que va a permitir que crezcan flores. Las flores tienen polen, eso es bueno para las abejas. Hasta ahí todo muy lindo, ¿no? Bueno. No me digas que empeora de vuelta. No, más o menos. Hay una buena y una mala. La buena es que eso pasa en los países ricos, porque tienen tan poca vida salvaje y vida natural que sienten cualquier diferencia. Pero los países del tercer mundo, hola, tienen menos ingresos para defender esas especies. Por ejemplo, los parques naturales, al no tener visitantes, tienen menos plata para pagarle a los guardias y a los guardabosques que cuidan a esas especies. Entonces, ¿qué pasa? Y con gente que está necesitando sí o sí salir a laburar porque está ahorcada y con menos recursos para proteger a la vida salvaje, tenés más caza furtiva, más minería ilegal, más deforestación. Hay científicos que están presentándole peticiones a los gobiernos para que cuando esto pase aprovechen el envión y tomen una decisión, una dirección más verde, digamos, de políticas sustentables. Y si algo demostró la pandemia es qué pasa cuando no escuchás a la gente que sabe y sacrificás todo en nombre de la economía. Esto es un dato que también da la nota, que es de todas las enfermedades infecciosas nuevas, el 75% proviene de los animales, se contagia rápidamente a los humanos por los procesos de deforestación que hacen que los animales salgan de su hábitat natural y por el tráfico ilegal de especies salvajes, vean Tiger King, y después se desparraman por el mundo gracias a qué, al turismo global masivo en aviones. Claro, que va alguien contagiado viaja a varios lugares en poco tiempo. Exactamente, y así es como llegamos a esta situación. Entonces, si esta pandemia es buena o es mala para el futuro del planeta, depende en última instancia de los humanos, de la política. Si no hay un correcto manejo político del asunto, las cosas van a volver a un modelo comercial insustentable en vez de tomar una idea más sana de lo que es lo normal, crear una nueva normalidad. Y hay una frase que es... que es de un filósofo francés, que yo lo leo mucho, ¿no? Obviamente, no, que yo no lo conocía, no, Bruno Latour, que la cuenta la nota, que está buena, que es, te leo textual la frase del filósofo, dice, el increíble descubrimiento es que el sistema económico internacional tenía efectivamente, escondida de los ojos de todos, una luz roja y brillante de alarma al lado de una gran palanca de hierro de la que cada jefe de Estado puede tirar inmediatamente para parar el tren del progreso con un chillido de los frenos. Hablando de esta cosa, como el tren del progreso nunca se detiene, la economía como la conocemos tiene esta idea de que no se frena, el tren del progreso sigue para adelante. Y que hay que seguir. Bueno, parece que sí tenía un freno. Claro, sí, un freno obligado ahora, ¿no? Obligado, claramente. Y que el resto de lo que pase a partir de ahora depende de las políticas que tomen los gobiernos. Si deciden aprovechar este envión para ir en un lugar hacia una dirección más verde, más limpia, más sustentable, o si instalan la doctrina del shock, como decía Naomi Klein, y todo vuelve a estar exactamente como antes, pero más duro todavía, con un efecto rebote, claro, como quien hace 10 a 20 kilos y después recupera 30. Totalmente. ¿Están ahí todos? Sí. Así es. Bien, volvieron. Bueno, nada, esta nota a mí me gusta, que un poco una pausa que por ahí podamos comentar algunas de las cosas que van escribiendo gente en todo el mundo y que están en los medios de todo el mundo y que nos ayude un poco a reflexionar. Lomo y bofe, como decimos siempre. Amigos, vamos cerrando ya, ¿no? Son 55. ¿Eso parece? Sí, sí. No sé si bueno. Comieron en Freire. Sí, comieron porque a Leo lastró la última hora, no paró de lastrar. Lo vi. No, sí. Yo sé que comieron porque yo les mandé comida. Sí. Mandaste, Harry, sí, ¿cómo estás haciendo con tu...? Volvió al desarmadero, pero ¿cómo lo estás manejando con el desarmadero? Bien, con delivery, con muy poca gente laburando, tomando pedidos, un búnker de pedidos por WhatsApp que se maneja desde la casa de mis socios, y muy poquita gente haciendo despachos de bebidas y de comida, la comida por las plataformas habituales, por Rappi y por Uber Eats, y la bebida por WhatsApp, se pide por WhatsApp. Hay algunas cervezas que también están ahí en la plataforma, y toda la carta completa de cervezas se puede pedir por WhatsApp y se coordina desde ahí. Qué bueno, ¿y qué cervezas puedo pedir? Tenés una selección básica en las plataformas, de IPA, APA, Honey, alguna roja, puede ser una Irish Red, una Scottish. Y después tenés toda la carta completa con toda nuestra pizarra, más todo lo que tenemos enlatado, más lo que vamos reponiendo, porque hay cerveceros que no enlataban la cerveza o no la envasaban porque no tenían la infraestructura y ahora lo están haciendo. Y ahora sí. Les queda otra. Así que eso, si algo deja la pandemia en la industria cervecera, es que va a haber mucha más cerveza envasada que te vas a poder llevar a tu casa. Bueno, espectacular. ¿Y cómo hago para comunicarme con Desarmadero? Te metes en @desarmaderobar en Instagram y ahí están todos los datos, ahí está el número de WhatsApp, ahí están todas las informaciones sobre a qué plataforma podés pedir y todo eso. Lo más fácil es centralizar todo ahí, @desarmaderobar, en las historias destacadas está todo. ¿Para qué voy a entrar? Porque estoy para unos pedidos. Es bastante, mira, el teléfono de WhatsApp lo estamos guardando solamente para hacer los pedidos de cerveza, porque es lo que más logística lleva, porque hay que enlatarla, porque hay que hacer los despachos de otra manera, y porque las aplicaciones estas, las plataformas estas, que solucionan un poco el problema del delivery para todos los que no tenemos delivery propio, también tienen un problema, es que tardan mucho tiempo en actualizar las cartas. Si yo, por ejemplo, quiero hacer ñoquis el 29, no puedo, o sea, porque tengo que pedirlo 15 días antes para que me lo habiliten, después no me lo bajan, es medio un caos. Entonces lo único que puedes laburar ahí son las cosas más estables. las cosas que sabes que tenés siempre. Y como la cerveza, eso, los estilos van, vienen, a veces están y a veces no, preferimos manejarnos por vías separadas. Ahí. Perfecto. ¿Está en vivo ahora, no? ¿Cómo? No, acá está, está todo. No, tenemos, hay un vivo, pero que quedó de ayer, sí, quedó subido. Sí, ahí en, ahí tenés una historia destacada donde está todo el teléfono de WhatsApp, que está en la bio, y la carta entera de birras que se puede pedir, y también el menú de comida, obviamente, que es el que se puede pedir por rápido. Perdón, para los que no estén pudiendo tener sexo en estos días, coma la separada de carne, que es lo mismo. Es un buen dato, ¿eh? Gracias, Anga. Sí, orgásmicas. Gracias, Jarro. Gracias, Anguita, gracias. Amigos, cerramos entonces. Gracias, Zanga, gracias, Leo Pillows, gracias, Tania, Jules, Harry, Cayetano, Jime, Flor, hasta mañana. Adiós. Y Zuka y Marcos. Será hasta mañana, amigos. Gracias por estar ahí, como siempre, como todos los días. Y mañana nos vemos de 9 a 13 horas. Como siempre, Pandiela, gracias también. Giuseppe, que se recupere algún día de su último viaje de moto al momento. Y a todos ustedes también. Sigan con Basta de Todo, como siempre, con un gran programa. Después con One Rage, después con Artusi, después con Sensacional Éxito. Más el diario, en la mitad del diario de cuarentena, con María O'Donnell y Artusi. Y todo Metro, hasta llegar ahí sábado a No Me Puedo Bajar, con Tania Wedeltoff. Y participación de Mariano Angarola. Un beso grande, amigos. Hasta mañana. Chao.